llave de los misterios. Sello. Con su espacio, Expediente Dunas Clay. Ciclo de entrevista, dirigido por Enzo. No te pierdas. La llave de los misterios, sello. En su espacio de entrevistas. El nuevo capítulo de la cápsula Expediente Douglas Kane, en el tercer capítulo, que es una colaboración entre la llave de los misterios y mi logo es UFO Cryptic. Para ustedes, con el objetivo de abordar un poco el misterio con algunas otras caras o otras vertientes que sean más centradas. Así que el día de hoy tenemos nosotros a un invitado ilustre, que es Manuel Carballal, creador de la llave, perdón, creador de la revista o fanzine El Ojo Crítico, el cual es un magazine que tiene la capacidad de, o se enfoca en abordar las distintas temáticas del misterio de una manera más analítica, con más rigor, de una manera más exigente. Es una revista que ya tiene más de 30 años de existencia y ha ganado su reputación allá en España. Manuel se dedica a lo que viene siendo la criminología, al análisis fresco, aparte de ser investigador y el curador de todos estos temas. La revista El Ojo Crítico analiza la colaboración de artículos e investigación de varios exponentes de la comunidad del misterio y de cómo se ya van cerca de 96 números aproximadamente del Ojo Crítico y ha pegado muy fuerte allá en España en cuanto a su contenido. Así que le agradezco, don Manuel, por haber aceptado esta invitación a la llave de los misterios, así que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Solo te pido dos favores. Por favor, no me llames Don, porque yo soy solo un aficionado a estos temas, nada de Don. Y por favor, nada de ilustre. Yo de ilustre no tengo nada. Yo soy un pringao, yo soy un currante, no un trabajador de estos temas, nada más, un aficionado. O sea, que nada de ilustre. Pero bueno, claro, sí es verdad que gracias a Dios, durante estos 30 años, lo que empezó siendo un fanzine, una revista fotocopias muy, muy cutre y muy humilde, como han ido desapareciendo, y esto es algo que tenemos que lamentar todos, han ido desapareciendo todas las revistas técnicas sobre anomalías, quedan algunas revistas de divulgación, así generalista, un poco más, a mi juicio, un poco más superficiales, pero las grandes publicaciones técnicas en parapsicología, en ufología, etcétera, han ido desapareciendo y como la única que queda, la única que se mantiene es El Ojo Crítico, pues ahora recibimos trabajos muy buenos de académicos, de catedráticos, de profesores de universidad, de investigadores de todo el mundo y ellos sí son los ilustres, ellos sí son ilustres, no yo. Ah, perfecto, bueno, igual tiene su mérito la revista porque así como con el enfoque que va, hoy por hoy cuesta mucho encontrar a alguien que tenga esa disposición de crear un portal que tenga esos objetivos, porque aparte de eso la contracorriente que uno recibe es muy fuerte, porque uno mata lo que viene siendo el misterio sensacionalista. Claro, y pagamos el precio, ya hace muchos años, yo quiero recordar que fue en 1997-98, publiqué yo un artículo en El Ojo Crítico que se titulaba La prostitución del periodismo paranormal, haciendo un poco una autocrítica, ¿no?, a cómo a veces los investigadores, pero sobre todo los divulgadores, que no es lo mismo, y esta pienso que es una confusión muy habitual, confundir investigador con divulgador. Divulgadores hay millones, investigadores apenas hay un puñado. Pues digo que haya una autocrítica a lo que hacíamos a veces al rendirnos a los intereses comerciales para promocionar una visión más rentable del misterio, ¿no? y aquello generó mucho revuelo. A pesar de ser un boletín muy cutre a fotocopias, se montó un follón tremendo. A mí me vetaron en todos los medios, de radio, de televisión, impresos. Bueno, fue una locura. Pero creo que tantos años después, fíjate, han pasado 30 años desde la publicación de aquel artículo, bueno, 20 y tantos, y yo creo que estamos peor todavía hoy que en aquel momento. Y es cierto que necesitamos una mirada crítica sobre estos temas, porque si nosotros no limpiamos la casa del misterio, nadie lo va a hacer, y seguiremos siendo vistos por encima del hombro por la comunidad científica como si fuésemos unos marginales, unos frikis, unos taraos, y eso no es justo. Eso no es correcto. Correcto, exactamente. Oiga, don Manuel, y dígame, Manuel, perdón, dígame una cosa, usted en su momento, me imagino yo que también fue una persona entusiasta por el misterio, donde creía mucho en la magia, y después usted evolucionó, digámoslo así, a un enfoque más realista de todo este asunto del misterio, que lo llevó a crear el ojo crítico. O sea, no conozco a nadie que lleve unas cuantas décadas interesado en estos temas que no hubiese empezado siendo más creyente, siendo más crédulo, porque si no crees en estos temas, no pierdes el tiempo ni gastas tu dinero en esto. A mí no me gusta el fútbol, yo no creo en el fútbol. Yo jamás he ido a ver un partido de fútbol. No tendría sentido que yo me dedicase a hacer una revista de fútbol o un programa sobre fútbol, porque es un tema que no me interesa. Pues creo que lo mismo pasa con estos temas. Todos llegamos al mundo del misterio creyendo que había algo trascendente, que había algo sobrenatural, y a medida que van pasando los años y que vamos conociendo lo que hay, y vamos conociendo casos, vamos conociendo personajes, nos vamos haciendo más críticos, pero también vamos separando el trigo de la paja, ¿no? Eso es lo bueno, quedarse con lo positivo de estos temas y desechar lo malo. Claro, correcto. Oiga, y dígame una cosa, ¿sabe qué? Se me fueron las cabras al monte. Claro, es importante tener todo este enfoque. Últimamente hemos estado trayendo a invitados que son más que nada miradores con el enfoque escéptico, así como lo que hace Geraldine, por ejemplo, David Santizo en su programa, que se meten más en profundo en cuanto a los programas, le sacan esas cuotas de magia, todo esto. Dígame una cosa, Manuel, bueno, usted sabe más todo lo que está ocurriendo actualmente con todo este revuelo que está causando la ufología, la radicalización, la evolución que está aconteciendo hoy en día con de los UFO a UAP, donde Norteamérica y algunos personajes con altas credenciales, así como la NASA, ahora la agrupación La Aro, las declaraciones de Luis Elizondo, y toda esta materia que se ha estado creando. ¿Usted piensa acá que realmente la intención aquí es crear el fenómeno de materia con todo lo que ya llevamos ha sido utilizado como una cortina de humo para ocultar otras cosas que hay que son de gran importancia? A ver, yo opino que tenemos muy poca memoria. Yo entiendo de verdad perfectamente el entusiasmo que puedan sentir jóvenes o personas que llevan poco tiempo en estos temas al ver este reconocimiento que hace el Pentágono, o que hace la NASA, o que hace la Academia de Ciencias Francesa, o que hace el gobierno chino de este tema que a todos nos apasiona, ¿no? Pero esto ya ha pasado antes, no hay nada nuevo. Yo hace unos meses publiqué la biografía de Óscar Rey Brea, que fue el hombre que inventó la ufología, primer ufólogo de la historia, como tal ufólogo, 2 años antes del caso Arnold, a raíz de una experiencia que vivió en la Segunda Guerra Mundial, en el frente de Pushkin, en el asedio a Leningrado. En 1945 él empezó a crear ufología, a recoger casos, a intentar explicar a través de la ciencia los que tenían una explicación, inventó la ufología de campo, se iba a los lugares para encontrar evidencias 2 años antes del caso Arnold. Y entonces, para reconstruir su vida y utilizar su vida como un para hacer un repaso de la historia de la ufología, me he pasado un año en las hemerotecas de los periódicos y de los archivos militares y civiles españoles, y he vuelto a revivir todo lo que es la historia de los ovnis desde 1947. Y los mismos titulares que se publican ahora sobre el Pentágono, sobre la Fuerza Aérea, sobre los científicos, esto ya ha pasado antes. Yo solamente os recuerdo que tres presidentes de los Estados Unidos han visto ovnis, y uno más y un cuarto inició una campaña de desclasificación. Esto no ha pasado ahora. Yo solamente recuerdo que el fenómeno ovni ya llegó hace años a las Naciones Unidas. Se debatió en las Naciones Unidas, como se debatió en varias ocasiones en la Cámara de los Lores británica. Esto no ha ocurrido ahora. Imaginaros que pasara, ¿no? Que ahora de repente convocan una sesión oficial en la sede de las Naciones Unidas, que es el edificio que representa, en teoría, toda la humanidad, o en la Cámara de los Lores británica, claro, alucinaríamos. Pero ni siquiera eso es nuevo. Todo esto ya ha ocurrido. Entonces ya sabemos lo que va a pasar. Nada. Va a pasar lo que ha pasado otros años. Y ya para terminar, solamente, el cambio del término OVNI a UAP tampoco es nuevo, porque cuando se inició el fenómeno se llamaban platillos volantes, y fue en los años 50, cuando se creó el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, cuando se cambió el término de platillos volantes a OVNI, y causó el mismo revuelo y el mismo malestar que ahora. Pero no pasa nada, que se llamen ovnis, que se llamen WAPs, que se llamen platillos volantes, da igual, no sabemos de qué estamos hablando. Claro, correcto. Claro, había varias, digamos así, comités investigativos de científicos que de alguna manera en la década de los 70, 80, bueno, eran, digamos así, no pertenecían a instituciones así como estratos de renombre, como el Pentágono, pero si eran gremios de científicos que eran no oficiales, que estaban intentando crear protocolos de investigación ufológica, pero que nunca llegaban a un contacto, es que quizás sí llegaron, pero no nos gustan las conclusiones a las que llegaron, porque además que todo el mundo ha llegado a las mismas conclusiones. Cuando hace unos días la NASA, en esa comparecencia pública, publicó el avance de su informe, de su primer informe, decía lo mismo que hemos dicho todos, toda la historia, que entre el 95 y el 98% de los casos tienen una explicación convencional: fenómenos naturales, fraudes, fenómenos atmosféricos, fenómenos astronómicos, fenómenos incluso geológicos, aeronaves no convencionales, tecnología militar. Pero eso ya lo sabíamos, ahora lo dice la NASA. Bueno, pues está bien que lo diga la NASA, porque es verdad, pero no dice nada que no supiésemos. Ah, pero queda entre ese 5 y ese 2% de ese reducto sólido de casos bien documentados, de casos en los que no solo tenemos testimonios, tenemos fotografías, tenemos filmaciones, tenemos ecos de radar, tenemos huellas de aterrizajes. Ese es el reducto positivo, pero la inmensa mayoría, detrás de los ovnis, se esconden muchísimas cosas, entre otras cuestiones relacionadas con la inteligencia, con el espionaje, y eso nunca nos lo van a decir. O sea, desgraciadamente, y es lógico, los estamentos militares tienen las manos atadas, porque no van a poder decirle ni en Chile a los contribuyentes chilenos, ni en España a los españoles, ni en Argentina a los argentinos, ni en Estados Unidos a los estadounidenses, que los impuestos que pagamos con tanto esfuerzo todos los meses para que se proteja nuestra soberanía nacional, tanto nuestras fronteras terrestres como aéreas y marítimas, son constantemente vulneradas por objetos que nuestros protectores, nuestros militares, no están capacitados para identificar. Y eso es una situación embarazosa. O sea que es normal, si lo que está pasando es que es lo que ha pasado siempre. Es que yo creo que es que no podía ocurrir otra cosa. Es todo muy lógico. Claro, correcto. A eso yo lo que yo me refería adelante con la pregunta que le planteé, que si, por ejemplo, tomando ya el caso más célebre, Roswell, que así como José Antonio y otros investigadores de allá de España y otros alrededor del mundo han comentado que lo que ahí se estrelló fue un artefacto terrenal, pero que el tema extraterrestre es lo que se coloca como cortina para dar una explicación digamos, una tapadera, más que nada. Y para eso he usado el fenómeno muchas veces. Yo, humildemente, procuro hablar solo de lo que yo he investigado. Yo, en estos años, me he vuelto tan, no sé si la palabra correcta es escéptico o desconfiado, que yo ya solo me creo lo que yo he investigado. Yo prefiero opinar de lo que yo he investigado. Yo no he estado en Roswell, no he tenido la oportunidad de encuestar a los testigos, no tengo nada que aportar. Lo único que te puedo decir es que cuando he deconstruido la historia de la ufología, me he ido a los archivos, a las hemerotecas, y he vuelto a rastrear la presencia del fenómeno original de los platillos volantes desde 1947, he descubierto varias cosas. Primera, y me parece muy importante, que desde 1947 hasta prácticamente 1952, nadie relacionaba los platillos volantes con los extraterrestres. Sé que los defensores de la hipótesis psicosocial argumentan que había novelas anteriores y cómics y revistas que hablaban de marcianos, sí, pero también hablaban de hadas, hablaban de duendes, hablaban de monstruos y hablaban de muchas cosas. Y se hace un sesgo interesado, en mi opinión, por parte de la hipótesis psicosocial para recoger solo los casos que entran dentro de su prejuicio. Pero el hecho es que cuando se hicieron las primeras encuestas, la primera en agosto de 1947, a través del Instituto Gallup, que es de lo más prestigioso que hay en Estados Unidos, nadie relacionaba los ovnis con extraterrestres. Esto es una cosa muy importante, porque el fenómeno original, el fenómeno de los platillos volantes, no se vinculó con la hipótesis extraterrestre hasta que aparece Donald Keyhoe, que es el que la populariza. Pero al rastrear las hemerotecas, y yo invito a todo el mundo a que lo haga, a que no se crea nada de lo que yo diga, que coja, que se vaya a los archivos en su ciudad o en su país, a los archivos de los periódicos, pida los diarios desde 1947 y vaya pasando páginas. Y se va a dar cuenta de que el fenómeno ovni fue un fenómeno social espectacular. Yo me he encontrado periódicos gallegos, yo vivo en el noroeste de España, una comunidad muy humilde, en una ciudad pequeñita que se llama La Coruña, y aquí los periódicos que hay no son grandes periódicos, pero yo me he encontrado hasta pequeños periódicos locales de mi comunidad, donde el mismo día se publicaban hasta 3 noticias sobre avistamientos de platillos volantes. O sea, hablamos de un fenómeno brutal, que por eso sigue todavía coleando tantos años después. Y al hacer ese rastreo de todas las noticias, llegamos al caso Roswell. Roswell aparece en la prensa, hasta en la prensa gallega, y de hecho yo reproduzco en El Gallego Sabio, en la biografía de Óscar Ribera, yo reproduzco todas estas noticias. Y Roswell fue un bluff a nivel general desde el principio, porque las noticias que se publican sobre Roswell ya explican lo que fue. Es decir, cuando se publican las primeras noticias en julio de 1947 ya se dice: el supuesto platillo volante que cayó en Roswell el otro día resultó ser un globo militar. Y se acabó el tema. Y el tema se acabó hasta 20 años después, porque nadie se interesó por Roswell, nadie habló de Roswell hasta los años 70, cuando Charles Vernet, William Moore resucitan el tema. Y a partir de entonces se vuelve a hablar de... En ese momento sí ya se había convertido en un binomio el término ovni y el concepto extraterrestre, pero antes no. Y Roswell es solo uno de los cientos de casos de supuestos ufocrases que están recogidos en el mundo. Es que los ovnis, la verdad, si son extraterrestres, los pilotos deben venir de una autoescuela a hacer prácticas a la Tierra, porque se van estrellando por todos lados. Así como el caso Missouri, dice usted, que ocurrió casi 3 años antes que Roswell, y que igual fue un ufocrash donde se vieron cuerpos, que tiene Kevin Randall volcado en su libro. Claro, pero si hay, repito, más de 100 casos documentados de supuestos ovnis estrellados, entonces aquí yo creo que lo que hay que hacer es simplemente aplicar el sentido común. O sea, si nosotros pensamos que una tecnología capaz de visitar nuestro planeta, o sea, nosotros no hemos sido capaces ni de llegar a Marte, que es lo que está, o sea, llegamos a la Luna y ahí se acabó nuestra exploración espacial. O sea, dimos un saltito, abrimos la puerta, asomamos la nariz y ahí se acabó, porque es complicadísimo el viaje espacial, el espacio profundo es un terreno terriblemente hostil, con un montón de peligros, es complicadísimo. Estamos intentando llegar al planeta más cercano, o sea, al vecino de la puerta de enfrente, en el pasillo de nuestra vivienda, y no somos capaces, y lo estamos intentando. Pero de Plutón para afuera, cuando ya nos asomamos fuera de nuestro sistema solar, lo más cercano que hay es Alfa Centauro, que son 4 años luz y medio. Eso significa que, suponiendo que pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, que no podemos, no es que no podamos, es que no se puede, según lo que sabemos de física, tardaríamos 4 años y medio en ir. Una tecnología que fuese capaz de romper todo el paradigma newtoniano científico que tenemos y que llegase a visitarnos, de verdad no tiene tecnología para desaparecer de los radares, porque los pillamos en los radares constantemente. ¿De verdad funcionan con un motor a gasolina? Porque cuando hay un aterrizaje y los ufólogos vamos a recoger muestras, encontramos terrenos calcinados. ¿De verdad tienen un tren de aterrizaje hidráulico, como nos describen los testigos de los encuentros cercanos, con una escalerilla, por el amor de Dios, con una escalerilla, usan una escalerilla los extraterrestres que superan la velocidad de la luz? Y sobre todo, ¿son tan torpes sus pilotos que se van estrellando por todo el planeta? Es que a mí me parece inverosímil, me parece inverosímil. Mire, ahí quiere tomar un hilo conductor, Manuel, porque, bueno, usted hace poco acaba de sacar algunos datos reveladores acerca del caso Pascagoula, que ocurrió allá en la década de los 70, si no me equivoco, en Estados Unidos, en el río Mississippi. Con estos dos pescadores que dicen que fueron, vieron unos seres, efectivamente una nave, y que son ingresados hacia adentro de este vehículo. Así como otros casos, por ejemplo, el de Javier C., que creo que lo aborda Antonio Rivera, que igual es un encuentro, una abducción. También el caso Higgins, de este topógrafo, que usted igual lo toca en el ojo crítico, de este topógrafo que él es, ve a unos extraños personajes que le hablan con un lenguaje extraño, y que igual lo ingresan a esta nave, a sus respectivas naves. Entonces, yo no sé qué enfoque usted tiene con respecto a esta experiencia de estos personajes, porque así como, por ejemplo, Jacques Vallée, José Antonio Caravaca y otros más hablan de que muchas veces la escenografía donde se genera todos estos eventos tiene un componente absurdo. Hay cosas que no tienen lógica. Yo no sé si aquí realmente estamos interaccionando con un fenómeno real o hay mucha invención respecto a todo esto encuentro. Wow. A ver, yo solo te puedo hablar de esos tres casos que has mencionado. En el caso de Pascagoula, lo que hicimos en Ojo Crítico es publicar un trabajo del investigador que desde hace muchos años está llevando la investigación de este tema. En el caso brasileño, exactamente lo mismo. Nos pareció un trabajo muy interesante porque aplicaba la filología. Este es otro tema muy interesante. Muchas veces algunos colegas dicen que no, claro, que tenemos que resignarnos porque estos temas no se pueden investigar con el método científico. Es mentira, es falso. Claro que se pueden investigar con el método científico. Lo que ocurre es que tenemos que echarle imaginación. El método científico nos da herramientas para investigar cualquier cosa, lo que sea, cualquiera, pero hay que buscar las herramientas apropiadas. Y en el caso de Higgins, este colaborador nos enviaba un trabajo aplicando la filología al estudio de ese lenguaje que supuestamente los captores hablaban con el testigo en Brasil. Del que sí puedo hablar con mucho conocimiento de causa es del caso de Xavier C., que es uno de los casos españoles más internacionales. En su día fue portada de la revista, en dos números, de la revista Flying Saucer Review, la revista británica, que es la decana de las publicaciones ufológicas. Es un caso que efectivamente divulgó mi querido Antonio Rivera, y durante años nadie había conseguido acceder al testigo. Y es un testigo importante, porque en este caso no solo tenemos el relato, que es lo que hay en todos los casos de abducción, alguien que cuenta una historia. En este caso no solo teníamos el testimonio del protagonista, que nos contaba que había sido abducido por unos seres de aspecto monstruoso en 1985, Teníamos además el relato de sus familiares, que contaban una serie de episodios que se produjeron después de la abducción. Él estuvo desaparecido un día y medio, y cuando reaparece, pues ocurre una serie de cosas. Teníamos una hipnosis regresiva que hizo el profesor Robati, el profesor Robati, además, hizo una psicóloga de Barcelona, pero además es el único caso en la historia de las abducciones en las que teníamos fotografías de los captores. Porque, según relataba Xavier, cuando a él lo secuestra, cuando sufre la abducción, él llevaba una cámara fotográfica y los captores toman aquel objeto, empiezan a juguetear con él y se toman una serie de fotografías. O sea, tú imagínate que en el caso de Barney Betty Hill llevasen una cámara y Barney Betty Hill tuviesen fotos de los captores. Pues en esto lo teníamos. Esa fotografía, Manuel, son genuinas, ¿no es cierto? Son reales, no hay alteraciones y nada por el estilo. Termino la historia porque si no quiero crear un falso suspense. No, o sea, el caso parecía perfecto. De hecho, es un caso que sigue apareciendo en libros, en programas, en revistas, en inglés, en francés, en árabe, en alemán, en todo el mundo se sigue hablando del caso. Y nosotros conseguimos localizar al testigo. Y el testigo nos confesó que todo era mentira, que Antonio Rivera le había pagado 10.000 pesetas para que se inventase una abducción porque necesitaba un caso estrella, pues estaba pasando una situación económica muy, muy dura. Yo sé que esto soltado así es un jarro de agua fría, es un palo, es terrible. Toda la información, toda la investigación, fueron cuatro años de investigación. Hablamos con toda la familia, hablamos con todos los ufólogos de Barcelona, que para nuestra vergüenza resulta que ya sabían que el caso era fraude, pero nunca lo dijeron, permitieron que la bola siguiese corriendo, ¿no? Estuvimos con el testigo, o sea, todo era mentira, ¿no? Entonces, claro, ¿qué porcentaje de casos, esto es lo que a mí me quita el sueño, qué porcentaje de casos de los que utilizamos en la bibliografía para hacer nuestros análisis nunca ocurrieron? Claro, como no hay investigadores, como no hay nadie que se moleste en buscar a Xavier C. y hablar con él, se van repitiendo las historias y por eso estamos como estamos. Por eso antes diferenciaba entre divulgador e investigador. Divulgar, claro, cualquiera puede divulgar. Investigar requiere mucho tiempo y mucho, mucho dinero invertido. Y viajar y moverse, y eso no lo hace casi nadie. Eso es lo que yo a veces comento en el canal porque... Por dar un ejemplo, Dama Torota, ahí usted puede desmutearse con el micrófono, se puede desmutear usted sola. El caso Colares es un, allá en Brasil, me imagino que lo conoce, que lo abordó Pablo Villarrubia, me imagino que lo conoce. Es un caso que está en lugares muy recónditos, de difícil acceso, entonces para aquello se necesitan recursos. Me imagino yo que por ese motivo por el cual no se ha metido la cuchara de manera correcta para averiguar qué es lo que realmente ocurrió con estas luces que atacaron a esos isleños. Me gustaría hacerle, bueno, no sé si doy el paso a Dama Toro primero y después continúo yo. Dale nomás, Dama. Saludos, Manu. Acá te habla Ágora Plaza, me conoces en Facebook. Hemos ¡ay, Ágora! ¿Qué tal? Un saludo. Un encanto poder conocerte por vos, por lo menos, porque no te veo. Tuvimos alguna vez un intercambio de correos muy interesantes. Me alegra mucho escucharte en vivo, porque uno de repente comparte tus apreciaciones como las de otros investigadores, y como bien dices tú, golpea a las personas escuchar de todo lo que se ha falseado, algunos casos, sobre todo en ufología. Pero a mí me gustaría retomar el tema original de tu trabajo en EOC. He seguido tu revista, la he descargado, la leo. Tienes artículos bastante interesantes. Lo que me gusta de la revista, que es bien crítica, trata de aclararnos ideas en varios conceptos. Tiene mucho trabajo de investigación, como lo mencionas tú, reputados. Pero hay una arista que me gustaría que también le comentaras a los amigos del canal. Tú trabajas mucho en el asunto del misterio, de la parapsicología. De hecho, yo compartí tu libro en algún momento con mis compañeros, Los peligros de la parapsicología, donde tú nos adviertes de lo grave que es que caigamos en las manos de los embaucadores. También leí el trabajo que compartiste de la tesis de satanismo, de una tesis de un joven español. Me gustaría que le comentaras a la gente también del mundo del misterio, porque yo te sigo mucho en el aspecto de la ufología, pero te sigo más por el aspecto del misterio, porque me gusta eso, lo que tú haces, el ir diciéndonos, hey, frenemos, tengamos cuidado, puede ser grave, incluso puede ser peligroso y llevarte a la muerte, el mundo de la parapsicología. Si le pudieras comentar de ese trabajo también a los compañeros del canal. Claro, claro. De hecho, el ojo crítico nació un poco... Yo no soy periodista, yo no estudié ciencias de la información, yo estudié teología y criminología. Y entonces me especialicé en la criminalidad asociada a las creencias religiosas. Y ahí va el tema de las sectas, de los fraudes, los suicidios rituales, los crímenes rituales, las estafas... O sea, esa fue un poco mi principal ocupación. Sin embargo, cuando encontramos un caso que no tiene explicación, también lo publicamos. Y de hecho, yo acabo de publicar mi último cuaderno de campo. Yo estoy, digamos que vaciando todo mi archivo a través de una colección que se llama Cuadernos de Campo, que son las investigaciones que yo he hecho sobre el terreno. Cada cuaderno de campo va sobre un tema concreto. Se acaba de publicar el 10, que es la historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Que esto a mucha gente le volará la cabeza, pero existe una parapsicología científica y universitaria hasta en España, en que la política que ocupa la mayor parte de nuestra vida, ¿no?, que nos influye tanto, pues probablemente la mayoría de vuestros oyentes estarán de acuerdo en que para encontrar un político honrado hay que escarbar mucho, ¿no? Es una anomalía, un político honrado, por lo menos en España. En España los hay, pero es muy difícil encontrar un político honrado. ¿Eso significa que toda la política es basura? No, porque entonces ya no votaríamos, se caería el sistema democrático, sería terrible, ¿no? Pues yo creo que pasa un poco lo mismo con nuestros temas. En nuestros temas hay mucho fraude, hay mucho engaño y hay muchos peligros. Porque como hay mucho fraude, significa que hay mucho fabricante de fraudes. Pero que te engañen. Que vayamos a un vidente que nos saque el dinero o que vayamos a un curandero que no nos cure y sigamos con la enfermedad, puede ser el menor de nuestros males. Porque estos temas te pueden costar el dinero, es verdad, pero te pueden costar la salud, te pueden costar la libertad y hasta te pueden costar la vida. Tenemos montones de ejemplos en la historia criminal. Aquí en España tenemos casos tan terribles como el de los suicidas de Tarrasa. Fue el primer suicidio colectivo de un ufólogo y un contactado juntos, que fueron decapitados por las ruedas de un tren y dejaron una carta diciendo que viajaban a Júpiter, a otro planeta. Tenemos casos como Heaven's Gate, los seguidores de Marcel Appleway, que se suicidaron porque también decían que iban a viajar a un supuesto ovni que venía detrás del cometa Hale-Bopp. O sea, que hay peligros mucho más serios que nos estafen, que nos quiten el dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo esto existe porque hay una base real. Yo estoy seguro, de hecho creo que lo he demostrado en el último cuaderno de campo, lo paranormal existe, como hay políticos honrados que probablemente son concejales o alcaldes en algún pequeño pueblo y ni siquiera cobran un sueldo y realmente se preocupan por los demás, pero la corrupción es una cuestión de oportunidad y cuanto más poder tiene un político, más fácil es que se corrompa. Yo creo que eso lo podríamos llevar al mundo del misterio y ver cómo grandes divulgadores, personajes muy conocidos, acabo de mencionar un ejemplo muy triste, al final se terminan corrompiendo, porque intentan mantener el modus vivendi, su forma de ganarse la vida, que es a través de casos o de historias, aunque sepan que son falsas. Manuel, el trabajo que tú estás comentando es de lujo, de verdad, las investigaciones que ustedes comparten en El Ojo Crítico, tus podcasts también aclarando, se hace interesante para los que nos gusta realmente, como dijiste tú, investigar. Yo el martes pasado recién estuve en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Santiago, entonces me gusta lo que estás diciendo, que vamos nosotros, si algo nos interesa, nos apliquemos. Pero eso también tiene un costo. Nosotros lo comentábamos acá con los amigos de Clave 45, que te recordamos ahí, ellos estaban muy encantados contigo, pero les hacía el alcance que tu trabajo a ti te ha traído también, porque nosotros nos imaginamos que el mundo de los investigadores ufológicos, de la parapsicología, que siempre nos encantan con historias, con investigaciones, es como súper cordial, afable, y aplausos y luces. Pero resulta que yo que he seguido tu trabajo ha sido bastante riesgoso en cierta forma y también ha tenido, no sé si decirlo así, bastantes tristezas. Tú has sido perseguido. Cuando tú sacaste el libro, que no he podido leerlo, el libro de con el trabajo de este gurú de Don Juan de Castaneda, tú recibiste hasta amenazas de muerte en las redes sociales. Cuando sacaste el trabajo del vudú, que viajaste, que le decía yo a mi esposo que el vudú, el gurú nunca pudo empujar el bus, me acordaba el otro día con toda su magia, decías tú, a ti te han traído bastantes complicaciones en tu vida particular y personal, sobre todo por las redes sociales. Eso también me gustaría que se lo contaras a la gente, porque dedicamos tiempo a investigar, yo llevo 7 años, yo te conté esa vez, tú llevas 20 años, y de repente es lamentable recibir esa respuesta de gente que está casi en el borde del fanatismo con estas cosas. Sí, pero eso es inevitable. O sea, si tú descubres de repente que el gurú, el dios, el mesías de una comunidad era un estafador, piensa que hay gente que ha hipotecado toda su vida. Hubo mucha gente que se suicidó, entre ellas dos personas que yo conocí personalmente, por culpa de su amor a Castaneda. Hay gente que toda su vida ha hipotecado literalmente. Han abandonado a sus familias, han abandonado a sus amigos, han abandonado sus trabajos. Entonces, si de repente tú le dices que todo lo que creían es falso, pueden reaccionar de dos formas. Te lo pueden agradecer o pueden odiarte. Lo de las amenazas de muerte es lo menos grave que me ha ocurrido con los seguidores de Castaneda o con los seguidores de Humo, que he tenido muchos problemas también, o cuando... Bueno, es que nos han crucificado, literalmente nos han crucificado, boca abajo además, como a San Pedro, por haber dicho que Antonio Rivera le pagó 10.000 pesetas a Xavier C. Pero esta es la realidad. Entonces, si tú estás en el mundo del misterio para hacer amigos, lo mejor es que no digas nada. Lo mejor es que te calles, lo mejor es que no contradigas la corriente establecida, porque si no vas a tener muchos problemas. Pero claro, en ese momento ya solo depende de tu conciencia. Mira, cuando fue lo de Xavier C, cuando descubrimos, yo hablo por primera vez con Xavier y me suelta esta bomba, todavía cualquiera lo puede ver en mi Facebook, yo hice una entrada que se titulaba El Dilema. Y yo preguntaba a los amigos de Facebook, oye, ¿vosotros qué haríais si descubres que uno de los personajes más importantes y más queridos de la ufología mundial está involucrado en un fraude? ¿Os calláis o lo decís? Y todo el mundo me animaba, ¿no? Claro, como las hostias las iba a recibir yo. No, hay que decirlo, la verdad ante todo, hay que decirlo. Bueno, entre esos que me decían que lo dijese, están los que después nos crucificaron. Vamos, nos ponen a parir. Yo, de hecho, a mí no me invitan de ningún programa importante, no me veis en ningún medio importante en España, pues estoy vetado en todos lados. Pero claro, porque yo pensaba, si yo me callo, no pasa nada. O sea, si yo me callo, no estoy diciendo que el caso de Xavier sea auténtico. Yo no digo nada y permito que la bola de nieve siga creciendo, que se siga publicando el caso, que se siga utilizando para hacer estudios, para hacer teorías. Pero entonces yo me siento cómplice. Y si me siento cómplice... Eso pasa claro. En todos lados, sí, Manuela. Pasa en todos lados. No solamente en España, acá en Chile también pasa. En México también, en Argentina también, o sea, toda la gente que de alguna manera quiere analizar el misterio con un enfoque más minucioso, más prolijo, sacando la verdad, reciben ese desdén que usted dice. Claro, pero cada uno tiene que tomar, somos mayorcitos ya, tú tienes que decidir si asumes el riesgo o no lo asumes. Entonces yo no soy nadie, yo no soy juez. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo bastante tengo yo con tomar mis decisiones. Entonces, yo simplemente hago lo que yo creo que es correcto y asumo las consecuencias. Y yo creo que no hay mucho más dilema. A mí me gustaría que hiciera comentario sobre ese factor gatillante que a Oscar Brea, así se llama este caballero del gallego sabio, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Rey Brea se llamaba. Rey Brea, ya. Usted comentó que el factor gatillante fue que lo llevó a tener una enemistad ya definitiva con Antonio Rivera, ya que ellos eran bien amigos, como usted relata. fue un suicidio masivo de ufólogos que ocurrió en Tarragona. No sé si usted me pudiera comentar qué fue lo que ocurrió ahí. Es una historia muy triste, muy triste. Óscar Rivera, entre 1945, vuelvo a subrayar, 2 años antes de que nadie hablase de platillos volantes, 2 años antes del caso Arnold, Óscar Rivera, en un viejo dietario, en un cuaderno, yo he tenido la inmensa fortuna, porque me lo dejó fotocopiar su hijo, de tener en mis manos, con toda su correspondencia, con todo su archivo, todo está incluido en ese librito, en el Gallego Sabio, pues desde 1945 hasta el 50 y muchos, él se creía la única persona en España que investigaba platillos volantes, porque él no sabía que había nadie más. Cuando Antonio Rivera publica su primer libro sobre platillos volantes y habla de que se ha fundado el Centro de Estudios Interplanetarios en Barcelona, pues Óscar Rivera le envía una carta maravillosa, una carta deliciosa de 6 páginas, presentándose, diciéndole que él lleva desde el año 45 investigando el tema. Es Antonio Rivera el que lo bautiza como el Gallego Sabio, porque de todos aquellos primeros ufólogos, aquellos padres de la ufología española, Eduardo Vuelta, Marius Lleguet, Antonio Rivera, nuestros pioneros, el único que tenía formación científica era Óscar Rivera. Y todos le consultaban, oye, esta foto ovni, él además trabajaba en el Centro de Meteorología. Entonces, oye, esto puede ser un fenómeno meteorológico, oye, ¿qué opinas de ese aterrizaje? Todo el mundo le consultaba, pues lo llamaban el Gallego Sabio, ¿no? Y entonces, él tuvo una relación maravillosa con toda la comunidad ufológica hasta 1972. En 1972 ocurre algo que lo cambia todo, y es que Óscar Rivera había analizado años antes las fotos del supuesto ovni humita que han dado la vuelta al mundo, las fotos de San José de Valderas, cuando surge el caso humo en España, y luego ya se expande por todo el mundo, ¿no? Y ese otro tema, ya te digo. Bueno, pues a título personal, él le había comentado a Antonio Rivera, y esa era su única preocupación, porque él era muy amigo de Rivera. Le decía, oye, Antonio, por favor, no te metas en esto, porque mira, las fotos son falsas. Él le manda un informe, que está incluido también en el libro, que es maravilloso, porque él, como se dedicaba a la meteorología, él veía cosas que nosotros no veíamos. Por ejemplo, el tema de las nubes. Si el testigo dice que aquel objeto se desplazaba a una velocidad determinada y tomó una serie de fotos, que son las fotos famosas de San José de Valderas, las fotos famosas de humo, claro, todos veíamos las fotos y nos creíamos lo que decía el testigo, pero claro, como Óscar Rivera se dedicaba a la meteorología, él se dio cuenta del tipo de nubes que aparecen y cómo esas nubes habían cambiado entre una foto y otra y cuántos minutos tenían que haber pasado para que cambiasen esas nubes. Con lo cual ya le decía, Antonio, te están mintiendo, esto no ha pasado así, estos tíos han cogido un trípode, han hecho las fotos, han movido el trípode, por eso las nubes. O sea, es que es todo, joder, tan simple que da rabia. Bueno, él durante mucho tiempo le plantea todo esto a Rivera a nivel personal. Pero Rivera ya había firmado el contrato con Farriols del libro Un caso perfecto y lo iban a sacar igual. Y todos los intentos de Óscar Rivera de que no lo hiciese, pero solo para que no se desacreditase, le decía Antonio, con lo importante que tú eres para nosotros, porque tú eres el conocido, tú eres el que sale en televisión, tú nos representas a todos, por favor, no te metas en esta mierda, que es un fraude. Bueno, lo resumo mucho. Hay unas cartas que yo reproduzco, o sea, todo esto lo puedo demostrar, de la revista Extende, que era el órgano difusor del Centro de Estudios Interplanetarios, que le proponen a Óscar Rivera que escriba un artículo con sus conclusiones sobre humo. Y Rivera hizo exactamente lo mismo que hice yo en Facebook, solo que en aquel momento no existía Facebook. Él consulta, y esas cartas son maravillosas, a sus amigos de confianza, como Manuel Osuna. Oye, Manuel, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me piden esto. Si yo publico esto, le va a hacer daño a Antonio. Pero es que lo de humo se nos ha ido de madre. Todo el mundo está hablando de humo. Se están publicando libros de humo, se están haciendo artículos de humo, ya se reciben las cartas de humo en Argentina, en Francia, en un montón de sitios. ¿Qué hago? Y en un arrebato de lealtad a Rivera, escribe al director de Stendhal, mira, no lo voy a hacer, ni con seudónimo ni sin seudónimo. Cito literalmente, porque le planteaban que lo hiciera con seudónimo. Dice, mira, ni con seudónimo ni sin seudónimo. Yo no quiero desacreditar a Antonio, entonces no lo voy a hacer. Pero ese año 72, si no recuerdo mal, cito de memoria, el 19 de junio de 1972, se produce el primer suicidio en España de ufólogos. Joan Turballés y José Félix Rodríguez Montero se quitan la vida en las vías del tren en el apeadero de Torrebonica, muy cerca de Sabadell, en la provincia de Barcelona. Que dice los extraterrestres nos llaman. Aquello crea una conmoción terrible en la comunidad ufológica y Rey Brea se da cuenta de que esto del contactismo es mucho más serio que creamos o no creamos que hay extraterrestres, porque ya hay dos personas que se han quitado la vida. En España, luego hubo más, ¿no? Y esa es la razón, pienso, por la que Óscar Rebrea cambia de opinión. A final de año publica en la revista Stendhal un artículo demoledor, y esto es lo más alucinante de todo, por favor, es que me da esta vergüenza. O sea, en 1972 se resolvió el caso Humo. En 1972, Óscar Rebrea fue el primero que publicó: las fotos de Valderas son un fraude, todo Humo es un fraude, y el que está detrás es José Luis Jordán Peña, en 1972. Pero tenemos otro conductor, José Luis. Con eso, termino para responder a tu pregunta. Claro, cuando Rey Brea hace eso, en un momento en que toda la comunidad ufológica española estaba focalizada a favor de Humo, lo matan ufológicamente, y en 1972 Óscar Rey Brea muere para la comunidad ufológica. Ya no vuelve a publicar nada, ya no vuelve a aparecer, a ir a congresos, a reuniones de investigadores, desaparece totalmente de la faz de la Tierra, y todos los que llegamos después, ¿no? De hecho, yo conocí la existencia de Óscar Rey Brea de pura casualidad, por una coincidencia increíble, porque conocí a su hijo en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, que era radiosondista, cuando fui a hacer un trabajo sobre los globos sonda, y me dijo, pero ¿tú sabes quién era mi padre? Pues no, yo no tengo ni idea de quién es su padre. Yo, será Julio Iglesias, como el padre de todo, yo que tengo que ser un padre. No, mi padre era el gallego sabio, me dice. Y el gallego sabio, ¿quién era el gallego sabio? Yo no tenía ni idea. Y no tenía ni idea porque lo habían borrado de la faz de la historia. Por eso yo ahora he querido reivindicar su nombre y recuperar la figura del hombre que inventó la ufología, que no lo conoce nadie. Es alucinante. Excelente lo que hizo con eso, Manuela, porque a todo eso, un personaje que intentaba analizar en la ufología con un enfoque científico, que haya sido olvidado de esa manera por el hecho de querer advertir a la nación española de un caso el caso Humo, que pegó muy fuerte, que sigue pegando fuerte, ¿eh? Porque actualmente también hay personajes en YouTube como J.L. Camacho que le siguen sacando jugo a todo este tema. Él sigue vendiendo el asunto de que el caso Humo es verdadero. Pero recordar a alguien así, que hizo una labor así de esa magnitud, es algo totalmente muy importante. Camacho es un sinvergüenza, Camacho es un delincuente. Yo creo que Camacho tendría que estar en la cárcel. O sea, si la Fiscalía Española fuese seria, a estos tíos que se dedican a traficar con nuestras ilusiones y a monetizar nuestras esperanzas, los tenían que meter en la cárcel. Perdona si soy un poco brusco, ¿eh? Pero yo me gusta hablar claro para que no haya confusión. O sea, a mí este tío me parece un sinvergüenza, un golfo, y que tendría que estar en la cárcel. De hecho, J.L. Camacho, él dice que la primera vez que los humitas llegaron a este planeta, bueno, en el contexto de lo misterioso, sensacionalista, él dice que llegaron a una cueva en Italia, que esa cueva la vitrificaron, y que unos científicos de la universidad de no sé dónde comprobaron que esa cueva estaba vitrificada, pero son datos que él solamente, bueno, nunca ha podido corroborar, confirmar, solamente son dichos. Pero bueno. Pero a ver, de verdad, mira, es que me voy a poner de muy mala hostia y me voy a cabrear mucho. Camacho, toda su fuente de información son unos tweets y unos emails que le mandan otros golfos, otros sinvergüenzas. Es que en el mundo de la criminología conocemos muy bien una cosa que se llama los imitadores. la figura de los imitadores. Los imitadores son delincuentes, son criminales que imitan los crímenes que han cometido delincuentes anteriores para confundir a la policía o simplemente por admiración. Y en el mundo del misterio hay muchos imitadores. Y en el caso Humo te podría contar casos terribles, terribles, pavorosos, de sinvergüenzas que imitando el estilo de Jordán Peña en sus cartas, bueno, un caso que tuvimos aquí terrible fue el de Eddie González, que era un pedófilo en serie, un violador de niños que se hacía pasar por un príncipe extraterrestre y les enseñaba a los chavales las fotos de San José de Valderas que hizo Jordán Peña con su amigo Vicente Ortuño, con una maqueta colgada de un hilo. Les enseñaba las fotos y les decía, mira, si están publicadas en todos los libros, en todo el mundo, las ha publicado Benítez, las ha publicado Rivera, las ha publicado Jiménez de Oso, han salido en todos lados, mira, yo soy extraterrestre, este es mi símbolo. Y les hacía tatuarse el símbolo, quemarse, grabarse con fuego, el símbolo de Humo en el brazo. ¿Tiene algo que ver Jordán Peña con Eddie González? Nada, Eddie González era un sinvergüenza que aprovechó todo el eco mediático y toda la repercusión social de Humo en su beneficio. Y eso es lo que está haciendo el Camacho. Está aprovechando una historia que lleva 60 o 70 años rulando por todo el planeta para hacer unos vídeos que monetiza, que es de lo que vive. Pero es que además su fuente son unos emails que les manda un tío francés que ya hemos identificado, que ya sabemos quién es, el supuesto humita este que le manda sus mensajes. O sea, es que es una puta tomadura de pelo, es que es ridículo. Por Dios. ¿Y esto lo va a revelar en su ojo crítico, no, Manuel? Sí, claro. Pues sí, pues mira, lo voy a meter en el próximo número. Ya, mira, no se me había ocurrido porque, joder, es que no voy a acabar nunca. Es que llevo ciento y pico páginas y lo tengo que hacer yo y luego pago yo. Es que es gratis, ¿sabes? Es el problema. Es gratis. Yo pago las fotocopias, pago los sellos, pago los sobres, yo lo pago todo. No hay publicidad, no se admiten suscriptores. A mí no me pueden decir que monetizo el ojo crítico. O sea, todo lo pago yo, todo tiene que ser gratis. Precisamente para que no puedan ponernos ninguna pega. Pero mira, no lo había pensado, pero tú me lo has dicho, va a salir en el ojo crítico 96. Entonces, ¿cuándo lo hago? ¿Vale? Pues mira, cuenta con ello. Cuenta con ello. Es, como dices tú, toda una inversión, todo un trabajo de investigación, va encima que tienes que costear para que la gente aún no quiera creer, porque lo que tú estás diciendo ya es, dentro de los verdaderos investigadores ufológicos, Humo ya no es tema, como estás diciendo tú, no es tema. Pero es lamentable que se tenga que hacer todo este proceso. Y para que más encima se te tilde de negacionista, de escéptico profundo. Pero por Dios, si yo vi un ovni, si es que yo soy testigo, ¿cómo voy a ser negacionista si yo soy testigo del fenómeno? Y le he consagrado mi vida, y para mí no hay nada, a mí no me gusta el fútbol, ni la música, ni me gusta el cine, no me gusta nada. A mí solo me interesa esto. ¿Cómo me puede llamar algún idiota negacionista a mí? Ócale, Omar, dale, adelante. Don Manuel, acabo de escucharlo de que tuvo una experiencia ufológica. ¿Podría usted ser tan amable de contarlo su experiencia? ¿Cómo fue? Es que me da mucha vergüenza, porque no. A ver, hay millones de experiencias en todo el planeta. Mira, yo la suerte que tuve es que no la viví solo, la viví con Javier Sierra. Yo conozco a Javier Sierra, no sé en Chile, en España es un personaje muy famoso, ganó el Premio Planeta hace unos años, es un escritor muy reconocido, muy famoso. Yo y Javier nos conocimos cuando él tenía 15 años, o sea, nos conocemos de toda la vida. En 1987 teníamos ya una relación epistolar muy... porque yo vivo en el noroeste de España y él vivía en el sureste, en el otro extremo, ¿no? En Vinaroz, muy... Entonces nos relacionábamos por carta, por teléfono, pero en el año 87 decidimos conocernos en persona. Él se vino a pasar unos días a casa de mis padres, yo vivía con mis padres en La Coruña, y yo me fui a pasar unos días en casa de los suyos en Vinaroz. Y luego nos fuimos 4 días juntos a Barcelona, que es donde ocurrió esta experiencia. La noche del 23 al 24 de julio de 1987, a las 12:03 de la noche, que creo que es algo que no olvidaré mientras viva. Pero mejor que contártelo yo, que a lo mejor sería un poco largo, porque ocurrieron muchas cosas esta noche. Llevábamos 3 cámaras fotográficas distintas con 3 carretes, uno comprado y revelado en La Coruña, el mío, otro comprado y revelado en Vinaroz, el de Javier, y otro comprado y revelado en Barcelona, el de Luis José, que era el contactado que estábamos investigando, con el que estábamos cuando se produjo el avistamiento. Los tres carretes se velaron, con mi grabadora pasaron una serie de cosas súper... Bueno, pasaron muchas cosas esa noche. Pero lo que vimos, digamos que yo no sé qué es lo que vimos, es un ovni, porque yo no tengo ni puñetera idea de qué es lo que nos sobrevoló aquella noche. Lo más vergonzoso de todo es que está grabado, lo que ocurrió está grabado, y nos ponemos a gritar como unas locas, ahí, ¡ay, ay, ay! Yo digo siempre que el que grita es él, él dice que el que grito soy yo, no, las que gritamos los dos, porque aquello nos rompió todos los esquemas. Y el cabrón de Javier Sierra, en la serie de televisión que ha hecho, que se llama Otros Mundos, que podéis buscar en internet, y que el último capítulo de la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada están dedicados a esta experiencia, él reconstruye todo lo que ocurrió, pero es que además el cabrón mete la grabación. O sea, se nos oye ahí pegar esos gritos de miedo, de pánico, de terror, cuando ocurrió aquello, ¿no? Entonces, cualquiera puede ver en internet, puede buscar esos dos capítulos, el capítulo sexto de la primera y el capítulo primero de la segunda temporada, y ahí va a ver, nos va a ver contarlo con detalle, va a ver la recreación, va a escucharnos pegar esos alaridos, cosa que me cabrea mucho, y bueno, y eso es lo que ocurrió, que nos convertimos, pasamos del cómodo papel, que yo, esto es algo que agradezco, cuando tú solo eres investigador, tú puedes ir de ese rollito escéptico, guay, distante, intelectual, racional, no, yo soy un analista, yo... Pero cuando tú eres testigo, eso te permite comprender toda la dimensión humana, toda la componente emocional que desborda la experiencia ovni, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí siempre me ha acercado mucho a los testigos, el ser testigo a mí me ha facilitado mucho la comunicación a la hora de encuestar los casos, y he encuestado miles de casos en todo el planeta. Así que, en el fondo, a pesar de lo traumático que fue, yo estoy muy agradecido por esa experiencia. Primero le doy el pase al Beto, o a usted. No, ya las damas primero. Gracias, Enzo. Manu, aprovechando de que tú estás aquí, yo quiero consultarte, porque no he podido preguntarle a ningún investigador español. Sé que tú conoces a la gran mayoría, digamos casi a la historia de los investigadores en España. Comparto mucho lo que dices tú, cuando uno ha vivido el fenómeno tiene otra visión. Algunos lo vivimos antes de investigar, como dijiste tú, y nos dio por meternos a investigar. Yo quería saber si tú conoces, espero que sí, para que me puedas responder, y me puedas contar un poco del trabajo de Matías Morey. Yo a Matías Morey lo conozco por sus publicaciones científicas que hizo en algún momento, desde su área. De regalo de Día de la Madre me llegó su libro, el último libro que sacó. Me sentí muy triste cuando supe del fallecimiento de Matías Morey tan joven. Creo que tiene que ver mucho con una labor del asunto de... digo yo en chileno, el diccionario ufológico. Él en su libro comenta mucho de lo que es, digamos, las anécdotas que viven los investigadores trasladándose de un lugar a otro, donde duermen, de los casos que fueron y no son. ¿Tú lo conociste? ¿Tú tienes algo que compartirnos de Matías Morey? Fíjate, me ha dado hasta un escalofrío. O sea, en este momento tengo los vellos de punta. Yo no lo conocí personalmente, y te voy a explicar por qué. Pero cuando falleció, la primera persona que se enteró de su fallecimiento fui yo, porque un compañero de trabajo, el mismo día, a las pocas horas, me llamó y yo no me lo creía. Yo había estado... A ver, mi historia con Matías Morey creo que va a ilustrar bien uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de los ovnis. Como dijo, creo que antes lo dijo Enzo, hay mucho de vanidad en el mundo de la ufología, ¿no? Somos personas, yo tengo un trabajo normal que no tiene nada que ver con estos temas, que es lo que me da de comer y lo que me permite invertir mi tiempo y mi dinero en mi pasión, que es la investigación. Entonces, hay personas que son fontaneros, que son albañiles, que son taxistas, que son carpinteros, que tienen otro trabajo, un trabajo normal, un trabajo que no les da ninguna proyección, pero de repente se meten en esto de los ovnis y un día das conferencias, te aplauden cuando termina, igual hasta viene alguien y te pide un autógrafo, te invitan a programas de televisión, a programas de radio, a veces te invitan a congresos en otros países y te pagan el viaje y te pagan el hotel y te crees que eres una estrella del rock, ¿no? Y hostia, fíjate qué guay, me han invitado a Capilla del Monte a dar una conferencia en Argentina y me pagan el viaje, o sea, es una maravilla. Entonces hay mucho de vanidad y hay mucho de lucha de egos como en cualquier otro ámbito de la sociedad. Yo conozco el mundo de la criminología y teníais que ver la de hostias que se dan los criminólogos a ver quién es más Sherlock Holmes y quién es más listo, ¿no? Pasa en la abogacía, pasa en la medicina, pasa en todos lados, eso es normal. Aquí en España, mi generación, cuando hablo de mi generación, a nosotros nos bautizaron como la tercera generación. Hubo una primera generación de investigadores que fueron estos pioneros, como Oscar Rebrea, Antonio Rivera, Marius Lleguet, aquellos, los veteranos que abrieron camino, que fueron los primeros en España, en Chile supongo que pasó lo mismo, y en Argentina y en cualquier otro país. Luego vino una segunda generación que ya tenía mucho camino andado porque ya existían libros, ya había revistas especializadas. Entonces llegó una segunda generación que eran JJ Benítez, Enrique de Vicente, Andreas Faber-Kaiser, Jiménez del Oso, gente que hizo muchísimo y se le llama la segunda generación. Y en los 80 llegamos la tercera, que éramos un grupo de chavales, de críos, de niños, muy jóvenes, que ya teníamos mucho camino hecho por nuestros mayores. Javier Sierra, Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa, Pedro Pecanto, toda esa generación joven, ¿no? Y nos encontramos con que había un enfrentamiento brutal entre lo que se llamaba la ufología de campo y la ufología de gabinete. La ufología de campo estaba, digamos que representada por Juan José Benítez, y la ufología de gabinete estaba representada por Vicente Juan Ballester Olmos. Entonces, nuestra generación se fue polarizando con unos o con otros. Yo siempre fui fan incondicional de Benítez, yo pensaba que los pedos de Benítez olían a rosas, pensaba que Benítez era un ser trascendente y sobrenatural, con lo cual Ballester Olmos era el anticristo. Entonces yo lo confieso, yo durante muchos años odié a muerte a Ballester Olmos sin conocerlo. Hubo otros compañeros, Ricardo Campo, por ejemplo, él se polarizó en la escuela de Ballester, y Matías Morey pertenecía a esa escuela. Entonces, durante muchos años, sin conocerlo de nada, yo odiaba a Matías Morey porque pertenecía a lo que nosotros llamábamos los vampiros. Años y te das cuenta de que los pedos de Benítez no huelen a rosas, huelen a pedos, como todos los pedos, porque es un ser humano, y como es un ser humano, comete errores como los cometo yo y como los cometemos todos, vas madurando. Y te das cuenta de que los buenos no son tan buenos y los malos no eran tan malos. Y hace 4 o 5 años surgió una iniciativa, yo os la recomiendo de verdad, la lista Anomalies en Internet, que es una iniciativa de Nacho Cabria, que siempre ha estado un poco a medio camino entre los unos y los otros, y ahí empezamos a dialogar. Y nos dimos cuenta de que a pesar de nuestras diferencias, joder, somos muy poquitos. En el mundo del misterio somos 4 gatos. Comparado con el mundo del fútbol, yo siempre lo digo, si tú en España coges a todos los lectores de todas las revistas especializadas y a todos los oyentes de todos los podcasts de misterio que hay, no llenas el Santiago Bernabéu en una final del Real Madrid contra el Barcelona. O sea, no, jamás, jamás, ni todas las revistas del misterio publicadas en España pueden competir con la tirada que tiene un diario deportivo como el diario AS o como el diario Marca, que vende millones, o una revista del corazón como Pronto, que vende 1 millón de ejemplares al mes. O sea, tenemos que ser conscientes de que somos un grupo social relativamente pequeño. Entonces, somos como una familia. Tú en tu familia te llevas mejor con un hermano, con otro, te cae mejor un cuñado que otro. A lo mejor estás cabreado con tu tío, pero te llevas muy bien con tu tía. Bueno, pero somos familia. Entonces, de esto yo me he dado cuenta demasiado tarde. A través de la lista Anomalies, que es cuando ya empecé a charlar con Matías, cuando me leí sus trabajos y me di cuenta de que Matías Morey, pues como los demás, no eran un ogro, no tenían rabo, no tenían cuernos, no eran el anticristo, ¿no? Y cuando quise reaccionar y empezar esa relación con Matías, pues ya fue muy tarde, porque ya te digo que el primero que se enteró de la muerte de Matías, mira, en el número anterior del Ojo Crítico, que es gratis, que no cuesta dinero, que se lo puede descargar cualquiera, elojocritico.info, ahí te descargas el número 95 y ahí hay una necrológica y un artículo sobre la historia, la obra de Matías Morey, mi relación personal con Matías Morey y todo lo que ocurrió. Es lo único que yo te puedo decir de Matías Morey. Perfecto, perfecto. Bueno, quería dar un aviso a la sala que, bueno, el Google Meet a nosotros nos permite una reunión de 60 minutos. En un momento nosotros vamos a enviar el enlace para que nos cambiemos de sala y podamos continuar con la charla, pero todavía no porque no ha avisado la aplicación respecto a ese límite de tiempo. Así que dale, Beto. Hola. Dale. ¿Qué tal? ¿Me escuchan eso? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, un gran saludo para Manuel Carvallal. Un gusto de poder escucharlo acá en esta reunión. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, yo me uní hace algunos minutos, me parece que la charla había empezado, así que espero no hacer una pregunta que se haya hecho, o a lo mejor se le hiciste tú, Enzo, no sé. Le quería preguntar por uno, pero en realidad ya se ha referido, y sé que lo hace pasar malos ratos, porque por ahí lo escuché en una entrevista, que se agarraba ahí un poco con uno de estos, del hijo de Jordán Peña, creo que era. Escuché sí, Jordanito Junior, sí. Sí, y estabas ahí bastante sublevado. Pero te quería preguntar, mira, acá hubo hace poco, estamos pasando por una época prolífica, hay varios escritores, investigadores que están sacando publicaciones, Sergio Sánchez, me imagino que quizás puedes conocerlo. Claro, cómo no. El gran Sergio, sí. Y también, bueno, hace poco tuvimos el lanzamiento del libro de en trío que hicieron Rodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya y Rodrigo Bravo, y, bueno, el libro que tengo, todavía no empiezo la lectura, y que hay un prólogo bastante extenso hecho por ti. Te quería preguntar, ¿cuál es tu visión de este trabajo? ¿Y cómo ves la ufología que se hace por estos lados, en Chile y en Latinoamérica en general? Me gustaría ver un poco de... ¿Cómo veo el trabajo? Lo vas a leer en cuanto leas el prólogo, porque es un prólogo sobre... Yo ya me lo leí, me parece una maravilla. Y es lo que digo, pero también es verdad, es un poco extenso porque aprovecho para explicar por qué opino lo que opino sobre ese trabajo. Y lo voy argumentando casi capítulo a capítulo del libro de estos tres amigos. ¿Y cómo veo la ufología de América Latina? Para mí es la puntera. Fíjate, lo he dicho mil veces. Yo entiendo que estamos ahora, bueno, ahora no, toda la vida hemos sido un poco víctimas del colonialismo cultural. Todo lo que viene de Estados Unidos o todo lo que viene en lengua inglesa parece que es mejor, porque hablan en inglés, entonces ya parece que es mejor. Pero yo sinceramente creo que se están haciendo unos trabajos, no solo en Chile, en Chile, en Argentina, muchos países de habla hispana. Aquí en España tenemos personajes magníficos para mí, como Miguel Pedrero, como José Antonio Caravaca, que son los últimos románticos que se gastan la suela de los zapatos en moverse, que no trabajan solo con la Wikipedia y con Google. Y para mí eso es muy importante, yo sé que no todo el mundo opina lo mismo, pero para mí es muy importante ver los ojos del testigo, ver la comunicación no verbal, entender la dimensión humana de estos temas, ¿no? Y cuando digo el testigo, no hablo solo de testigos de avistamientos, hablo de los políticos que han llevado estos temas al Congreso, hablo de los militares que tienen que decidir qué información se publica o no se publica y cómo se publica. O sea, hablo de la parte humana, que es fundamental, no solo en ufología, sino en cualquier campo del conocimiento. Entonces, yo creo, de verdad lo digo, que para mí la ufología puntera hoy por hoy es la que se está haciendo en países de habla hispana, tanto a un lado como a otro del charco, porque tenemos una trayectoria enorme de muchos años, llevamos muchos años investigando estos temas, tenemos mucha experiencia, hemos cometido muchos errores y sobre todo no es tan rentable, a pesar de que haya sinvergüenzas que lo intentan, como el JL este, que lo intentan monetizar en YouTube, en sus canales, en sus cosas. La verdad es que esto no da dinero. En Estados Unidos sí, por eso quizá tienen otros problemas, ¿no? Pero como no es tan rentable, yo creo que es mucho más auténtico y sobre todo que hay cerebros muy bien amueblados en América Latina que están haciendo unos trabajos espectaculares Néstor Berlanda, Juan Acevedo, o sea, hay cosas que se están haciendo, Sergio Sánchez, maravillosas, y yo creo que no tenemos que sentir el menor complejo en relación a los americanos, al contrario. Perfecto. De hecho, quisiera, Enzo, ¿es posible hacerle otra pregunta chiquita? Sí, dame un segundo, Beto. Déjame darle el pase a Omar. Dale, dale. Y luego, bueno, para que quiera preguntar a alguien más. Dale, Omar, a ver. Dale. No. Sí, era otra cosa que te estaba preguntando de la duración de la sala, pero. ¿Qué Beto? Pregunte. Ya, Beto. Dale. Dale, perfecto. Manu, justamente con respecto a esto, a la investigación, yo creo que las personas que estamos, los que hemos, no, nos ha cautivado la ufología y los que tomamos los primeros libros de investigaciones, yo creo que todos hemos pasado, sobre todo que los que de alguna manera hemos admirado, sobre todo la investigación en España, por su, bueno, aquí se nombraba, ¿no es cierto?, Antonio Rivera, que es uno de los padres de la ufología de España, y en habla hispana, y un montón de escritores que vienen de ahí en adelante, que uno se ha gozado de las lecturas de sus investigaciones, más allá después de las críticas que se pudiesen hacer, ¿no? Pero todos, en algún momento, hemos pasado por uno de los quizás los más rimbombantes, ¿no?, que es JJ Benítez, que al principio yo creo que muchos de nosotros llegamos a los libros de JJ Benítez, porque obviamente es un escritor muy prolífico, con muchos libros a su haber, y que de alguna manera después, cuando uno va madurando ufológicamente, digo yo, te das cuenta de que, bueno, algunas investigaciones uno pudiese poner cierto, y cuando lo escucha a JJ Benítez es muy jugado con muchas cosas, y bueno, ¿para qué vamos a hablar del Caballo Troya, que es un libro que, bueno, muy entretenido y todo, y esta saga tan larga que él hizo, pero con una información que es sumamente, digamos, polémica, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco, porque entiendo que uno de los puntales, se quiera o no, y conocido en el extranjero, es JJ Benítez. ¿Cómo ves tú esta investigación, que yo me imagino que pudo haber identificado a muchos investigadores al principio, siendo él un investigador de campo, no se podía decir, de los tipos que iba a buscar a los testigos, a entrevistarlos, y él decía que después los volvía a entrevistar para ver posibles contradicciones, etcétera, que me imagino que eso pudo haber formado una escuela en su momento. Pero después, esto en donde el investigador también se coloca como no solo cronista de los sucesos increíbles que pueden haber pasado algunos testigos, sino que también se pone como testigo, como protagonista de las historias, que es un poco lo que pasaba con JJ Benítez. Entonces quería preguntarte un poco por qué visión tienes tú de él. Vale. Ya lo comenté antes, lo comenté hace unos minutos hablando. A mí me influyó, vamos, yo de mayor quería ser JJ Benítez cuando tenía 16, 17. Bueno, y como yo todos, todos, Javier Sierra, Cardeñosa, Guijarro, todos de mayor queríamos ser JJ Benítez, era nuestro ídolo, nuestro referente. Yo le debo mucho a JJ Benítez. He tenido una gran relación con él. Cuando yo empecé a meterme a investigar casos de militares, yo soy un poco yo no estoy muy bien de la cabeza, yo entiendo que estoy un poco zumbado porque yo hago barbaridad, o sea, para mí, como esto es lo más importante, cuando yo me metí a buscar casos de pilotos, me fui y escribí a todas las compañías aéreas de España, todas me mandaron a cagar, lógicamente, no me hacían caso, a un niño ahí preguntando si habían visto ovnis sus pilotos. Entonces a mí se me ocurre, pues así de listo, meterme piloto. Me fui a la escuela de pilotos y cuando me dijeron lo que costaba el curso de piloto, dije, pues no, a mí no me da la paga de mi padre, no me da para pagar esto. Pero saliendo de la escuela de pilotos, estaba en la escuela de paracaidismo, me metí paracaidista para saltar de los aviones y poder hablar con los pilotos. Conseguí montones de casos inéditos de pilotos. Tengo recogidos más de 1.500 casos de avistamientos ovnis protagonizados por profesionales aeronáuticos. Conseguí los primeros documentos oficiales antes de la desclasificación de 1992. Me los llevé yo del Estado Mayor del Ejército del Aire en Madrid. Y entonces Juanjo solía venir a mi casa en La Coruña y yo le pasaba esos documentos muy orgulloso, ¿no? Entonces tuvimos una relación muy cercana durante mucho tiempo. y para mí Benítez era Dios, o sea, era mi profeta, era mi Castaneda casi, hasta que ocurrió lo de la serie de televisión que hizo y aquella historia de las ruinas en la luna. Mirlo Rojo, ¿no? Mirlo Rojo, claro. Yo cuando se emitió aquel capítulo, estaba de viaje, yo no tenía ni coche, viajaba en autobús, entonces me cogió esa noche en un autobús, y cuando llegué a La Coruña, Miguel Pedrero, que era vecino mío, él ahora vive en Madrid, pero es coruñés como yo, es el subdirector de la revista Año Cero, Miguel me pasó el vídeo VHS todavía, de aquel capítulo. Y yo cuando vi aquel capítulo se me saltaban las lágrimas. Yo me lo tragué, igual que me tragué Caballo de Troya. Me lo tragué. Y además recuerdo que estaba viendo el vídeo y estaba diciendo ¡sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Aquí están las pruebas, coño! Esto no pueden decir que es un globo sonda porque esto está en la luna. Esto, vamos, yo me lo tragué. Claro, cuando se descubrió que aquello era un montaje, que aquello era una recreación, para mí eso marcó un antes y un después. Igual que cuando terminé de leer Caballo de Troya, yo aquí sí que no entiendo que haya ninguna polémica, porque no hay polémica. Yo tengo un ejemplar de la segunda edición. Yo presumo que en la primera edición también está, y supongo que en la tercera. Pero en la edición de mi libro Caballo de Troya, que yo me leí de un tirón, cuando llegas a... Claro, la última página. Aclaraba que era un ensayo literario y todo eso, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, es el mismo Benítez el que dice, hey, esto está basado en trabajos históricos, además me consta, porque cuando Benítez me mandaba cartas, venían en sobres de revistas de arqueología, de revistas de teología que había reciclado y que eran material que él estaba estudiando para Caballo de Troya. O sea, a mí me consta que hizo una investigación magnífica. Pero el mismo Benítez dice... Lo único ficticio de esta novela es el viaje en el tiempo y la figura del mayor. No lo digo yo, lo dice él en ese epílogo. Entonces no puede haber mucha, creo yo que no puede haber mucha polémica, pero a mí sí me dolió mucho lo de Mirlo Rojo. A partir de ese momento ya tuve una mirada más crítica con la obra de Juanjo, cuando ya sacó lo de que Humo era auténtico con todo lo que hemos investigado Humo, que nos hemos dejado la piel. Nos hemos dejado la piel investigando Humo. Lo sabemos todo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Lo sabemos absolutamente todo. Que siga rentabilizando eso, eso hizo que un día yo ya dejase de tener interés en la obra de Benítez. No volví a leer nada. Yo ya no lo sigo, no me interesa. Pero sí te puedo decir, porque también lo he vivido, que yo tengo la anécdota de llegar a pueblos perdidos, de verdad, pueblos súper perdidos, siguiendo un caso de un avistamiento, siguiendo una abducción, buscando a un militar, y era llegar a un pueblo de Cogullos de la Sierra, en la provincia de Albacete, ahí perdido, y me decían, ah, qué bien, viene por lo de los ovnis, no, ya estuvo aquí ayer el señor Benítez, llegaba a una base aérea en la frontera con Francia, ah, hombre, otro de los ovnis, no, antes de ayer ya estuvo aquí el de Caballo de Troya, y tal, o sea que yo tengo que reconocerle ese trabajo inmenso, pero no permito lo otro, no puedo perdonar lo otro. Era muy rápido Juan José Benítez para la investigación, muy rápido. Y lo otro, el Juan José Benítez, la forma de escribir que tiene, así como Javier Sierra, que es lo que le gusta a la gente, a pesar de que él no se cataloga como escritor, hay gente que sí. Bueno, ya me gustaría a mí escribir como ellos y ganar un premio Planeta. Yo soy bastante más torpe, no escribo bien, pero a mí me parece que escribe de maravilla. O sea, bueno, de hecho yo ya te digo que me tragué con patatas el Caballo de Troya. Sí. Ya pasó algo. Yo no quiero preguntar algo ahí por ahí. Parece que levantaste la mano. Ahí, no sé si estoy equivocado, parece que. Mano alzada delante, hace unos 5 minutos atrás. No pasó nada. Ya. Yo no sé cuánto tiempo llevamos ya con la sala, porque a lo mejor se termina la sesión. Pero bueno, yo voy a continuar ahora con una. Tengo una duda más con respecto a lo que viene siendo la. Ahí está, Juan Alberto Díaz Sánchez. Juan Alberto Díaz Sánchez, a ver si tiene alguna pregunta. Vale, ponele, adelante. Tienes que terminarte. Está muteado el Pony, ¿no es cierto? Que alguien me confirme. Sí, el Pony parece. Ya. Pony, desmuteate. Da la. Aprieta el micrófono para que te puedas escuchar. Para que te podamos escuchar. Alberto. Alberto. No, es Alberto Enzo. Alberto, tienes que apretar donde está el micrófono, pínchalo. Pincha donde está el micrófono y puedes hablar. No entiende, parece, ¿eh? Sí, no, tiene la opción. A ver. Hola, hola, ¿cómo? Te escuchamos, dale. Adelante. Antes que nada, un abrazo a todos los exponentes, está muy bien. Gracias por tus aportaciones. Nada, más que nada saludarlos y bueno, estoy escuchando mi audio, por eso me pongo en stand-by. Es que todos somos perfectos, o en qué momento somos imperfectos, en qué momento tenemos que buscar la ayuda de Dios. Nadie, hasta donde sea, tiene la salvación, pues, lo que sea. Es bíblico, ¿eh? O sea, yo sé que ustedes lo manejan en el tema OVNI, en el tema... en el tema lo que sea, esotérico, lo que sea, pero es un hecho, bueno, en lo que dice la palabra es que nadie somos salvos y perfectos a no ser que sigamos la palabra de Dios. ¿Qué piensan los ufólogos de la Biblia? Cambio. Pues mira, es que ese es mi tema. Es que yo soy teólogo. Yo estudié teología, yo quería ser sacerdote de joven y yo llegué al mundo del misterio desde la teología. Llegué primero al mundo de la parapsicología cuando yo conocí a Javier Sierra. Él sí estaba interesado en el fenómeno OVNI, yo no. Para mí el fenómeno OVNI entró en mi vida a lo bestia en la madrugada del 23 al 24 de julio de 1987, pero hasta ese momento a mí lo que me interesaba era el mundo de los milagros y los fenómenos místicos y lo que tiene que ver con la parapsicología, porque yo iba para cura, yo estudié teología, por eso. Yo te comparto mi experiencia con todo el cariño, si a alguien le vale, fenomenal, y si no le vale, pues mala suerte. Teólogo, te hablo como teólogo. Cuando tú naces en un contexto cultural determinado, tú te llamas Juan Alberto. Si tú hubieses nacido en la India, en el seno de una familia Sikh o de una familia hinduista, pues te llamarías Abdul, serías hinduista, creerías en la reencarnación, creerías en los chakras, creerías en la Kundalini, en otra serie de cosas. Si en vez de Juan Alberto te llamases Mohamed, porque hubieses nacido en Siria y hubieses recibido una educación basada en el Corán, creerías otras cosas de las que creemos ahora, ¿no? Yo, como nací en un contexto judío-cristiano y católico, y además mi abuela, desde muy pequeñita, como en su casa solamente había dos libros, la Biblia y la guía telefónica, a mí para dormirme me leía la Biblia. Claro, si me hubiera leído la guía telefónica, habría sido una cabrona, eso era terrible, ¿no? Entonces, como yo desde muy pequeñito me leía la Biblia, entiendo que ya estaba predestinado a sentir esa vocación. Y estudié mucho la Biblia y estudié teología y tengo mi diploma y a mí me lo entregó el arzobispo de Santiago de Compostela, fenomenal. Pero un día empecé a viajar. Empecé a viajar a otros países, a otras culturas y conocí a personas tan buenas o tan malas como los cristianos que no creían en nada de lo que creemos los cristianos. Y aquello me hizo plantearme que aquella cita bíblica en la que dicen que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí, eso tenía que estar mal. Alguien lo copió mal, alguien lo tradujo mal, porque el mismo Juan Pablo II, el mismo Santo Padre, en una homilía en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, recuerdo hace unos años, dijo, recordar que somos minoría. Cuando dice que somos minoría, es que si tú juntas a todos los cristianos, no católicos, porque además de católicos, hay protestantes, hay anglicanos, hay coptos, hay ortodoxos, hay cuáqueros, hay amis, hay mormones, hay testigos de Jehová, hay montones de iglesias cristianas que no son católicas. Pero si tú los juntas a todos, no suma ni un 20% de la humanidad. Es decir, hay entre un 75 y un 80% de seres humanos que no saben quién fue Jesús y no pueden condenarles por eso, porque no han tenido esa oportunidad. Entonces yo pienso, mi opinión es que Dios es mucho más grande que el cristianismo. El cristianismo es una opción que nos toca en suerte dependiendo de dónde hayamos nacido. Y creo que Dios es mucho más grande, que Dios desborda las páginas de la Biblia, como desborda las del Corán, como desborda la Torá, como desborda el Tarut, el Bundajish, el Talmud, perdón, y todos los libros religiosos. Es algo que tiene que ser universal, que nos tiene que llegar a todos por igual, ¿no? Eso es lo que yo pienso sobre la salvación. Manuel, perfecto. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo me voy a tirar con una porque hace rato ya que no la hago. Oigan, por alguna... Ya, dale. Freddy, parece, ¿no es cierto? A ver, es que ando haciendo unas cositas. Espérate, voy a poner una... Espérame. Freddy le va a emitir su interrogante. Por alguna extraña razón, la sesión de Google Meet no ha finalizado, así que estamos de parte de Google. No, Google está de parte de nosotros. Sí, mira. Exacto. Lo que pasa es que, mira, yo voy a este punto de las religiones, de los budistas, de los judíos, de todo lo que existe hoy en día, de lo que es la... lo que es la religión, que está totalmente desactivado, nosotros ya lo sabemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque hemos descubierto cosas. Yo estoy investigando cosas que tienen que ver con el origen de Espérate un momento, Freddy. Don Manuel, ¿usted está escuchándolo bien o no? ¿O lo escucha muy bajo? La verdad es que lo escucho como cortado, no soy capaz de entender bien. No sé si te puedes acercar un poco más al micrófono, Freddy. Espera, a ver, ¿me escuchan o no? Sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, mejor. Ya. Resulta que, a ver, para... Los que sabemos que en esto, porque está detrás de estos eventos que han sido programados, que han sido parte de las iglesias pentecostales, que son los que tienen que ver con los mormones, con los cristianismos, todo eso ha sido manipulado. Eso declarar un momento de la humanidad tiene que saberlo. Yo actualmente he conversado con gente, ya conversa con seres de luz, ya tiene esa esencia de presentar a Dios, a nuestro creador. ¿Cómo es esto posible? Porque la persona trabajó, activó algunas cosas en su vida a medida de esa experiencia y pudo tener ese campo energético. ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto se va a saber. Y de alguna manera teniendo otros divulgadores, en lo cual tiene que explicar todos estos conceptos. Bueno, todo lo que he cumplido, tiene que aclarar. Eso es lo que yo... Está preguntando, está con problemas como... Enzo, no sé si tú puedes transmitirme la pregunta, porque yo no he sido capaz de entenderla. Yo tampoco... yo tampoco le entiendo mucho. No sé, Omar, no sé si tú le escuchaste algo, tú que eres más, tú que dialogas más con Freddy. No, lo que pasa, Freddy, que me parece que tu micrófono o algo está, que no se te entiende bien. ¿Puedes acortar un poquito la pregunta, acortarla, ser un poquito más conciso y acercarse más al micrófono, Freddy? Me da la impresión que tiene un supresor de ruido. ¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas, David? Sí, sí. Me escucha. Parece que tiene problemas con la señal, yo creo. Mira, arregla un poco tu señal y luego te doy el pase otra vez. ¿Te parece o no? No, hagamos eso mejor. Yo tengo lo que te estoy hablando por Bluetooth. Por eso. Ah, perfecto. No, es que ahí te va a costar, te va a ser muy difícil, porque Bluetooth te genera mucha interferencia. Sí, Hugo, acuérdate que podemos hacer el enlace. Yo no sé si alguien más tiene. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha ahora? Acuérdate que podemos hacer el enlace. Ahora sí, ahora sí. Ya. Mira, lo que habla este. Saluda a España. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, todas estas cosas de las iglesias, todo esto se va. Bueno, todos sabemos que fue tergiversado, todo eso fue manipulado, todas esas religiones, todo lo que es el budismo, judaísmo, el Torah, el Corán, todo eso, la religión católica, la pentecostal, la cristiana, todo eso fue manipulado y tergiversado por los oscuros. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he conocido personas que están en esto del despertar humano, están en esto de que ya se conversan con seres de luz de alta densidad. Te puedo comentar que ayudé a una persona que estuvo en estos grupos de los Illuminati y lo tuve que sacar de ahí y ahora está con su ser luz. Bien, entonces todas estas cosas se van a ir aclarando, todas estas cosas que han hecho todas estas bestias, porque son bestias los que están detrás de todo esto y nosotros ya sabemos quiénes son, todas estas cosas se van a ir aclarando con el tiempo y la gente lo va a saber. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Ok, Freddy. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Bueno, yo me voy a tomar aquí un poco el micrófono porque está un poco alejado de la interrogante. Manuel, usted abordó en su ojo crítico un caso que a mí me gusta bastante, que ocurrió allá en Estados Unidos y que tiene que ver con el monstruo de Platus. Yo le compartí esta semana un artículo, no sé si lo vio, mi superartículo ese que le envié. Mira ese artículo ya. Usted me envió una publicación que usted hizo de parte de Caravaca. Dice que es un cohete. ¿Qué tan asidero piensa usted que este monstruo haya sido confundido con un cohete? Porque parece ser, si no me equivoco, que el detalle que le da esa posibilidad que esto sea efectivamente un cohete, valga la redundancia, es una especie de humo que creo que emanaba esta criatura. Pero la verdad, la cosa es que la apariencia o el aspecto que tuvo este monstruo se ha demudado mucho. Hubo un momento en que se dijo que hasta era una especie de reptil también. Pero no sé qué posibilidad le da usted a que esto sea realmente un cohete, como comentan algunos. También Deborah Goldster hace mención de ello. No sé si se diera muy concretamente a eso, pero también hace mención a esa posibilidad. A ver, ¿qué opinión le da usted respecto a eso? Yo respeto de verdad muchísimo a todo el mundo. Me parece que todas las contribuciones suman. Las compartas o no las compartas, yo jamás he leído un libro en el que no encontrase algo útil, aunque solo sea cómo no tienes que escribir un libro, pero siempre aprendes algo, ¿no? Pero como te decía antes, yo he investigado miles, no cientos, yo he investigado miles de casos, te puedo dar mi opinión de miles de casos, pero es que no puedo opinar de lo que yo no he investigado. Y yo no, yo cuando hablo de investigar sobre el terreno, porque con el paso de los años he llegado a la conclusión de que los periodistas mienten más que hablan. Los periodistas tienen la capacidad de con tres palabras decir cuatro mentiras. Entonces, claro, y es una discusión que yo tengo mucho con los historiadores y con los ufólogos de gabinete y con la gente que sí que hace recopilaciones bibliográficas. Pues claro, si tú te basas para una investigación en unos recortes de un periódico que redactó un periodista en 1950 y tantos, 60 y tantos, ¿tú cómo sabes que eso es verdad si no has podido hablar con los testigos? Entonces, no puedo aportar nada. Yo no he investigado ese caso. Te puedo hablar de montones de casos que sí he investigado. Mira, por ejemplo, antes salió el de Xavier C. o el tema de humo, pero es que yo prefiero opinar de lo que yo he investigado porque ahí sí puedo aportar algo y, sobre todo, me puedo hacer responsable de mis afirmaciones, porque las estoy haciendo yo, porque sé de lo que hablo, porque he estado allí, porque tengo algo que aportar, ¿no? Pero de casos que yo no he investigado es que no puedo decir nada. Ni bueno ni malo, vamos, no puedo aportar nada. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, yo hablé con José Antonio, hablamos en video respecto a Cisco, y la verdad es que me parece pero colocar todo en la cara, dando esa posibilidad. Ahora un poquito mal a ti, te estoy yendo entrecortado. Ah, perfecto. ¿Ahora sí o no? Ahora bien. Ahora mal otra vez. Te corta. No sé si te has pasado al Bluetooth tú también, pero te voy un poco recortado. Bueno, pero voy a entrar a despedirme porque sé que pronto se va a acabar y no voy a volver a entrar para que tengan espacio los demás. Manuel, solo me gustaría que aclararas el último punto porque tú nos comentaste la historia del sabio gallego y nos comentaste que tu trabajo es bastante de, como dices tú, de escritorio, que hacemos acá en Chile. Y ahora nos dices que los periodistas y algunas investigaciones son muy de escritorio. Entonces, si pudieras definir bien a qué te refieres con ese, no sé, como casi crítica entre el trabajo de terreno, de campo, y el trabajo de escritorio. Porque si, por ejemplo, nosotros estuvimos en una conferencia el sábado con el profesor Sánchez, Sergio Sánchez, y él aclaró que él era un observador de la ufología, era un ratón de biblioteca y que su trabajo es de escritorio. Entonces yo le comentaba a él, pues, o sea, entonces yo podría atreverme, osar a decirle, usted no es ufólogo, usted no investiga nada, y se presta mucho, fíjate, sobre todo acá, ese desmedro de que el trabajo que se hace en investigación desde escritorio es mal mirado por lo mismo. Entonces, si tú pudieras aclararme qué quieres decir ahora, con que tengamos ese alcance. Gracias, y muchas gracias, un gusto muy grande poder escucharte. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, pues vuelvo a decir lo que he dicho antes. Yo creo que todos aportamos, creo que no he encontrado un libro que no me enseñase algo, y cada uno elige. Yo, en base a mi experiencia personal, me he encontrado tanta desinformación y tantas mentiras en las cosas que he leído que me he vuelto muy crítico y que ya me fío solo de lo que yo hago. Yo para hacer la investigación de Óscar Ribrea no solo estuve en las hemerotecas, localicé a la familia, estuve hablando con la familia, estuve hablando con sus compañeros, con la gente que lo conoció, accedí a toda su correspondencia. Claro, en los años 40, 50 y 60 no había internet, no había emails, la gente se enviaba cartas, pero tenían la maravillosa costumbre de que cuando te enviaban una carta, hacían una copia con papel de calco, con lo cual tienes la carta de uno y la carta del otro. Y es como si tuvieras acceso al WhatsApp de los pioneros de la ufología. Estuve en el Archivo Histórico Militar de Ávila, conseguí todo el expediente militar de Óscar Ribrea, sus condecoraciones, tanto por el ejército alemán como por el ejército español. O sea, eso es una investigación. Tú en una investigación utilizas todo lo que esté a tu alcance. Lo que ocurre es que yo opino que la dimensión humana es fundamental. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay grandes periodistas de sucesos, hay grandes periodistas de crónica negra, que obviamente no han resuelto un caso jamás, porque los casos los resuelve la policía, no los periodistas. Pero tú imagínate un policía que dijese que, bueno, que él no va a la escena del crimen, porque, hombre, claro, pues si va a la escena del crimen ahí con el muerto, todo eso lleno de sangre, se van a manchar los zapatos, ¿no? Además, los cadáveres huelen fatal. Entonces, no, él sí, eso ya mira lo que se haya publicado en las revistas especializadas, él se lee lo que salga en el caso, googlea un poco y ya con eso se hace una idea. Pero él no encuesta a las víctimas, él no interroga a los sospechosos, él no recoge pruebas en la escena del crimen, él se dedica a leer lo que han publicado otros. Pues hombre, probablemente ese policía lo echarían a la calle por incompetente en poco tiempo. Pero bueno, es simplemente una forma de hacer las cosas. Yo soy un defensor radical del trabajo de campo porque es el que nos permite, en mi opinión, comprender la dimensión humana. Eso es lo único que yo pienso. Pero todo vale, todo puntúa, ya lo he dicho antes. Perfecto. Dale. Adelante. Omar, valiente. Omar, ya. Sí, sí te escucho. No. Sí, los participantes de la sala quieren hacer más preguntas. Yo, por lo menos, esta vez paso. Bueno, yo le voy a emitir una pregunta. Manuel, mire. Es un usuario y dice, ¿qué clase de tripulantes se creó? Se sabe que llevan los zombies biológicos o antes. Se sabe en alguna forma terrestre, rotativo o otra dimensión. De Hugo. He entendido algo de tripulantes, pero es que no, se te corta la voz, no he conseguido entender la pregunta. Ya, mire, ¿qué clase de tripulantes se cree que llevan los zombies biológicos o androides? ¿Se en alguna forma terrestre o de otro tipo? De otra... Esa pregunta la hace Hugo. Entiendo que la pregunta la hace Hugo. Voy a en función de lo que yo he entendido, lo que deduzco que es la pregunta, a ver si soy capaz de responderla porque se te recorta mucho la voz. Sobre la cuestión de los tripulantes, en los años 70 se hicieron muchas clasificaciones de las distintas tipologías de los humanoides asociados a los ovnis. De hecho, mi primer cuaderno de campo, el cuaderno de campo número uno de estas memorias que estoy publicando en los últimos años, se llama Alta Extrañeza y es un estudio sobre tripulantes. Y hay tantos tripulantes, tantas características, tantas apariencias y tantas tipologías como testigos, lo cual ya es bastante, ya debería darnos una pista. Hay más de 2.000 tipologías genéricas de tripulantes de los ovnis, según las descripciones de los testigos, pero claro, ahí tenemos el problema de mitificar el testimonio humano, que tampoco podemos irnos al otro extremo, es decir, hay que conocer a los testigos. Antes hablaba de la expresión corporal, de la comunicación no verbal. Eso te dice mucho cuando estás interrogando cara a cara a un testigo. No es lo mismo una conversación telefónica o mandarle un correo electrónico que estar sentado con él viendo sus reacciones, viendo su comunicación no verbal. Y durante mucho tiempo en la ufología se santificó el testimonio humano como si fuese una transcripción literal de los hechos. Antes puse un ejemplo muy sangrante, la descripción de los tripulantes que hace Xavier C. no es solo su descripción, es que hay fotos, es que los extraterrestres se tomaron fotos unos a otros y esas fotos están publicadas, además son terribles, tienen un aspecto terrorífico, ¿no? Pero ya no es solo la descripción, es que hay montones de fotos de supuestos humanoides. Claro, esa descripción que hace Xavier C. está reproducida en libros, en programas de televisión, de radio, en canales de YouTube, en revistas especializadas, se sigue reproduciendo hace solo unos meses, en el libro El Colegio Invisible se volvía a sacar el caso de Xavier C. como si fuese auténtico. Claro, cuando Xavier C. te dice, oye, pues mira, es todo mentira, me lo inventé yo, porque me pagaron para eso, y no hubo abducción, no hay extraterrestres, no hay tipología, no hay nada. Claro, Falta quizá esa parte, ¿no? Esa investigación que nos permita acceder al origen de cada caso, lo cual es inviable porque nadie lo va a hacer, no hay investigadores que se dediquen a hacer eso. Así que nos quedamos con los relatos, y según los relatos hay todo tipo de tipologías, altos, bajos, cabezones, de aspecto angélico, etéreos, todo lo que te puedas imaginar está recogido en el relato de un caso de humanoides. Así que hay tantas tipologías como testigos. Hay un caballero que se llama que conoce de México, libro de tipología de extraterrestres. Bueno, hay también que se ha sacado este tipo de libro, que se muestran una serie de fotos, distintos tipos de criaturas que han relatado los testigos. Bueno, llegó en Alex, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Adelante, te entrego la sala. ¿Estás por ahí o no? Ahora es que tenía estaba en silencio. Primero saludarle, darle las gracias por acompañarnos, gracias por la participación con nosotros. Y bueno, la verdad que acabo de llegar, estaba bastante ocupado, me acabo de conectar hace 2 minutos, no he podido escuchar toda la conferencia, pero bueno, en respuesta a lo que preguntaban por ahí, el tipo de humanoides que se pueden ver en un platillo, en un ovni, llámalo como quieras, lo han descrito muy bien, ¿no? Hay diferentes tipos, desde humanoides, de una raza o de otra, o androides incluso, ¿no? Así que, nada, era simplemente acotar ese punto y nuevamente darte las gracias. Saludos desde el norte de España. Ah, un saludo. Compañero, muchas gracias. De investigación, lo que decías antes, ¿no? De cuánto se valora el trabajo de campo y cuánto se valora el trabajo de escritorio. Una discusión muchas veces y es imposible contestarla, porque de un punto de vista, desde un escritorio, no vas a encontrar respuestas, pero el jugártela en el campo lo va a hacer visible uno que encuentre tus escritos en un escritorio. Eso es curiosísimo, se valen las dos partes, porque normalmente los que estamos en campo nos jugamos el tipo. Yo soy investigador, yo tengo mucho contacto aquí en el lugar donde me encuentro, y muchas cosas más. Entonces yo me juego mucho, pero alguien de escritorio no lo hace. El día que yo no esté y encuentren mis escritos y le den valor, entonces será un investigador de escritorio el que lo saque a la luz, seguramente más rápido que lo podría sacar yo mismo. Esa es la diferencia entre un investigador y otro. Es que yo creo que no es incompatible. De hecho, es que es totalmente compatible y necesario. O sea, yo valoro mucho los trabajos estadísticos, valoro mucho las compilaciones históricas, porque son útiles para nosotros. Si tú solamente haces trabajo de campo, si tú te dedicas a recoger casos, pero luego no los investigas, lo que haces es coleccionar relatos, y puedes tener grandes colecciones de relatos, grandes colecciones de testimonios, con los que puedes hacer libros, puedes hacer podcasts, puedes hacer artículos, está muy bien, pero es que la investigación, de verdad, empieza después de recoger el relato. O sea, sin el relato no hay investigación que valga, y lo mejor es tener el relato de primera mano, es lo que yo digo, nada más, no digo nada más. Creo que lo mejor es tener el relato directamente de la fuente, no de una segunda, tercera o cuarta fuente, pero eso no significa que luego tengas que hacer mucho más, esa es la investigación. Y además hay otra cosa, porque yo he tenido la fortuna de tengo amigos que tienen una minusvalía, que son apasionados de estos temas, pero que viven en una silla de ruedas. Y como viven en una silla de ruedas, tienen muchas más limitaciones para hacer trabajo de campo. Lo hacen como pueden, cuando pueden, pero tienen muchas más limitaciones que nosotros, ¿no? Y eso no significa que no puedan dedicarse a investigar o que no puedan aportar nada. Y como ya he dicho, hay trabajos estadísticos, hay compilaciones de casuística, hay montones de cosas muy enriquecedoras y muy interesantes que son trabajo de gabinete. Pero yo creo, y en esto sí soy muy tajante, que si no conoces la dimensión humana del fenómeno, si no conoces esa dimensión emocional que embarga los relatos de los testigos, nunca vas a entender qué es el fenómeno OVNI. Esa es mi humilde opinión personal. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, yo creo que ya estamos cumpliendo. Mire, hermano, estuvimos casi una. Concretamente, y se fueron, pero como. Te escucho fatal, ¿eh? Es que te escucho fatal. Se te entrecorta. Ahora me escucho, en ojo. Te escucha fatal, como. Ahora me escucho, ¿no? Se te escucha. Sí, a ver, entrecortado, Enzo, entrecortado. Acércate más al micrófono. Ahora. No sé, se escucha como si estuvieras metido en un lugar que hay mucho hierro y entrecorta. Entonces hace ese efecto. Acéptalo ahí de nuevo, a ver. Enzo está agradeciéndote, Manuel Carballar, te está comentando de que llevamos casi 2 horas con programa. Y que tiene problemas para cerrar por el sonido de fondo que tiene, pero que te quiere agradecer que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros compartiendo, más o menos eso es lo que te está diciendo, que lo estoy escuchando atentamente por si no te llega bien el audio y le quisiera responder. No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de poder charlar con gente con más inquietudes, o sea que al contrario, muchísimas gracias a vosotros. Flavia, Flavia, tú quieres hacer una pregunta, aprieta nomás, Flavia. ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, hola. Yo te escucho. Perfecto. Nada, quería agradecerle y transmitirle que desde la sala que lo están escuchando muchas personas, los comentarios son, es la entrevista más entretenida, el entrevistado más divertido que hemos tenido. Muy agradable. Y muy enriquecedora la charla, así que quería saludarlo, ha sido todo un enorme placer. Muchas gracias. Caray, pues muchísimas gracias a quien haya dicho eso, si a alguien le vale de algo alguna cosa que he dicho, fenomenal, y si como soy muy payaso, si por lo menos ha pasado un rato entretenido, pues mira, tampoco ha perdido el tiempo, así que muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Claro. La verdad, don Manuel, que no sabemos cómo hemos estado casi 2 horas en esta sala de Google Meet, porque generalmente es una hora que dan, y los han regalado casi 2 horas de tiempo el Google. Así que si quieren hacer más preguntas, aprovechemos que Google Meet nos está dando una buena cantidad de tiempo. Y bueno, nada pasa por casualidad, nada pasa porque sí. Está muy linda la charla, muy agradable, estamos todos muy, muy agradecidos y enriquecedora, como dije, ¿no? Además de divertida. Es como la clásica clase de historia, que todo el mundo se aburre, pero bueno, si viene un profesor y nos cuenta la historia con algo de gracia, todo se vuelve mejor. Muchas gracias. ¿Por acá? Sí. Alexis parece que quiere preguntar algo. Alexis. Sí, Manuel, quería dejarte la invitación abierta para ti y tus amigos que están en silla de ruedas, para cuando quieran vivir el fenómeno UFO. Yo tengo una investigación abierta ya sobre cuatro años de contacto y demás aquí en Santander. Y si estás aquí en España, pues luego que te dé cupo mi contacto y ya nos ponemos a conversar. Seguro que te vas a quedar de piedra cuando te pueda contar todo lo que vivimos por aquí o vivo por aquí, que soy el que lo está llevando adelante. He estado justamente estos días con otra persona que también investiga la ufología. Y fue curiosísimo tener, pues si te digo que habrían unas 30 o 40 objetos voladores no identificados ahí arriba, escuchando la charla. Cuando yo lo digo parece fantástico, pero es que era real, estaba sucediendo y se estaba escuchando, tenía yo el altavoz. Y bueno, vinieron todo tipo de objetos, que eso fue lo bonito, pude fotografiar alguno por ahí, pero se veía solamente la luz, porque llegan, dan 3 destellos y se estacionan. Y bueno, vinieron de varios lugares, inclusive uno de la Federación Galáctica, ¿no? Ya te contaré un poco más adelante todo el tema, pero lo estoy llevando yo aquí en Santander, lo cuento, y lo gracioso es que nadie me lo cree. Entonces yo me río porque, como yo sé que es real, lógicamente, intento no meter a mucha gente porque sabes que la gente tiene miedo. Muy valientes, pero cuando ya ven un objeto les da miedo. Bueno, todos mis amigos salen corriendo cuando ven un objeto, y antes era el loco de los ovnis, pero ahora saben que los que han visto saben que lo que yo digo es real. Entonces pues dicen, no, los ovnis para ti, y nosotros nos vamos por ahí, que es mejor. Así que te dejo la invitación abierta, Cufo, pásale mi contacto luego a él si quieres, y así pues un día vienes por aquí al norte, bienvenido sea a estas tierras maravillosas que ahora está lloviendo precisamente. No tenemos calor, ni bebe. Beto Medev, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, pero no sé si eso ahí está con otra cosa, no lo sé. ¿O puedo preguntar? Chicos, miren, hagan las últimas preguntas y dejamos a Manuel libre, por favor, porque estamos con tiempo reglamentario, pero hagan las últimas si quieren. No, yo le voy a hacer simplemente una opinión, Manuel, sobre todo el boom que está sucediendo en Estados Unidos con el tema. Esto de que el Congreso se ha tomado el tema de los UAP, y bueno, y los tipos que están hablando, estos soplones, informantes que están hablando incluso de cosas que no suenan tan rimbombantes como que tienen naves recuperadas. Y bueno, te escuchaba al principio algo sobre esta contradicción que, bueno, todo el mundo la tiene, ¿no? O sea, si los ovnis se estrellan, ¿qué onda con los tripulantes que vienen a hacer la práctica, parece, acá a la Tierra? Pero hay algunos que posan algunas teorías ahí con respecto a por qué podrían estrellarse y todo esto, bueno, que obviamente es muy subjetivo o especulativo. Entonces, pero de todas maneras en Estados Unidos está corriendo mucha agua bajo el río. No sé si más por el lado de que esto pueda ser algún tipo de estrategia que tenga más que ver con el tema geopolítico, o si es que realmente se quiera destapar algo que no nos han contado hace décadas y que lo quieran hacer ahora también por algún motivo estratégico. No sé qué te parece a ti todo esto. No, yo creo, lo comenté al principio, esto no es nada nuevo. Yo entiendo perfectamente que a la gente más joven o que lleva menos tiempo pues le parezca extraordinario. Ya se habló en el Congreso norteamericano del tema OVNI. La frase famosa, de que el fenómeno OVNI es el problema número uno de la ciencia moderna, ya se dijo en los años 70 en reuniones sobre OVNIs en el Congreso de Estados Unidos. Haciendo la historia de Oscar Ribrea, repasando las hemerotecas, todos estos titulares ya se han publicado antes, se han hecho cosas mucho más importantes, mucho más trascendentes de las que se están haciendo ahora. Había titulares mucho más llamativos de los que están saliendo ahora, pero no solo en Estados Unidos, solamente en España, en seis ocasiones, cuatro partidos políticos diferentes llevaron el tema OVNI al Congreso, en España, que somos aquí el último mono. O sea que no, nada de esto es nuevo, esto ya ha ocurrido antes, son periodos históricos, son ciclos. Esto ha ocurrido ahora por razones que todos sabemos, porque hubo una serie de políticos conservadores en Estados Unidos que estaban preocupados por el tema OVNI, pero fíjate la paradoja, no porque creyeran que eran extraterrestres, sino porque pertenecen a iglesias evangélicas que interpretan que los ovnis son satánicos, que los ovnis son manifestaciones del diablo, y se creían que esto tiene que ver con el fin de los tiempos. Entonces presionaron para que se investigase el tema, apareció Bigelow, apareció Elizondo, se creó la comisión, y esto simplemente es el desarrollo normal de los hechos. Los funcionarios en política, en los servicios de inteligencia, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacen lo que les mandan. Y van a cobrar el sueldo a final de mes, trabajen o no trabajen, lo van a cobrar igual o de un funcionario. Entonces, es lo mismo que pasó en España con el proceso de desclasificación. Los militares que de repente se encuentran con que por una serie de presiones políticas les obligan a desclasificar el archivo OVNI que llevaba clasificado en España desde 1968, otras cosas más importantes para ellos que hacer, como era la guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia, donde España participó, y de repente les cae este marronazo, y lo hicieron lo mejor que pudieron, que fue muy mal, lo hicieron francamente mal, pero lo hicieron porque lo tenían que hacer, porque es lo que le mandaron los políticos. Y, o sea que no, yo no veo nada raro, no soy nada conspiranoico, creo que lo que está pasando ya pasó antes, Eso es lo que olvidamos. Ya olvidamos que el tema OVNI llegó a la sede de las Naciones Unidas en su día, que esto no ha ocurrido ahora. Entonces, yo creo que es una cuestión del péndulo de la historia. Volverá a pasar, no va a salir nada, no va a haber ninguna afirmación revolucionaria, no hay ovnis estrellados, no nos van a dar restos de Roswell, y luego esto se diluirá, como ocurrió en los 70, cuando pasamos a la sequía de los 80 y los 90, y dentro de unos años volverá otra vez. Pero yo creo que es algo natural y que yo no tendría muchas expectativas en lo que va a salir de ahí. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Bueno, gracias, yo estoy entusiasmado que nos muestren algún ET. Pero bien, muchas gracias, hermano, por tu respuesta. Gracias a vosotros. Bueno, yo no sé si se me escucha. ¿Se me escucha o no? ¿Ahora sí? Sí. Ahora, perfecto. Ya, Manuel, quiero dar las gracias por esta visita al hospital. Eres tal cual como tu personalidad, como te comentaron. Bastante sencillo, bastante chistoso. Acá no se me entiende con la charla. No solamente aquí hay manifestaciones, sino también para donde nosotros, como comunidad, que es la gente no pudimos disfrutar. Pero darte tu visita y ojalá te podamos acá. Entiendo que me estás despidiendo porque te oigo una palabra de cada tres, pero deduzco que es así. Nada, dando las gracias a vosotros de verdad por la oportunidad de reunirme un rato con gente que tiene las mismas inquietudes y hasta cuando queráis. Si yo puedo ser útil en algo, hasta cuando queráis. Un abrazo. Perfecto. Muy grande a todos. Mil gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alberto. Chao. Gracias. Bueno, entonces, darle las gracias a todos ustedes, a los participantes de esta charla, y saben muy bien que ya se viene otra la próxima semana con el señor Milton Hurcar, que nos va a venir a hablar acerca de todos los pormenores que está ocurriendo con el asunto de los UAPs, esta evolución de los UFO hacia los fenómenos aéreos no identificados que está generando mucho revuelo, y donde personas con credenciales muy connotadas están saliendo a la investigación. Así que sería solo eso, muchachos. Así que yo me despido. Y estuvo aquí Enzo personificando a Douglas Kane acá, transmitiendo desde Temuco, Chile. Así que nos estaremos encontrando en la sala de sello en el foro. Saludos, saludos. Saludos, muchachos. Aquí estamos transmitiendo la sello igual. Saludos a todos. Gracias, Manuel, por tu exposición. Yo no sé cómo, todavía no me explico cómo los dio Enzo tanto tiempo la sala. Generalmente eso es una hora, pero bueno, es una suerte. Así que despidámonos todos. La suerte no existe y las casualidades tampoco. Bueno, pero existes tú, o sea que sí. La suerte y la casualidad puede ser que exista, así que de todo. Saludos, nos vemos en la sala de sello y gracias por estar todos por ahí. Y el gato me lo quedo porque ese gato es idéntico a uno que yo tuve. O sea que ya sé quién tiene mi gato. Sí, levanta los dedos. Levántalos, que ya chequé quién tiene mi gato. Ya lo he checado, que ese era mi gato, mi Tiger. Así que bueno, pues nada, vámonos a sello que yo me voy por allá. Un abrazo, un beso, chica. Despídense para ir cerrando la salita. Y vayan, yo soy el llavero, el último que cierra la puerta, así que vayan despidiéndose.